El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Bury. Qué importante es saber dónde ponemos el foco. Cualquier hecho puede analizarse desde diferentes enfoques y la interpretación que podamos hacer pues será siempre distinta. Hay una intencionalidad en todo lo que vemos, en lo que nuestros ojos comunican al cerebro, y ese mensaje puede afectar a nuestra percepción del entorno. Veréis, la prensa tiene una gran responsabilidad como transmisora de información. Gracias a ella, descubrimos el mundo, nos enteramos de hechos que de otra forma nos resultarían inaccesibles o simplemente estarían manipulados por los intereses de empresas, políticos o personalidades influyentes. Y esto que cuento ya ocurre, por supuesto, pero es que también pasa a menudo en los videojuegos. Seguramente habréis leído una noticia en la que se alertaba de cómo las ventas de Xbox One habían descendido de forma preocupante. Microsoft en horas bajas, una debacle sin paliativos. Y las cifras, efectivamente, son las que son. Pero el mensaje se centra en eso y apenas se habla del incremento en el número de suscripciones a Game Pass, a la segmentación del mercado y la apuesta de la compañía por diversificar sus servicios. ¿Y cuál es el objetivo cuando ocurre eso? Yo no creo en preferencias de marcas, pero sí en tráfico para tu sitio, porque eso genera ingresos. La alarma social, las noticias catastrofistas o el miedo generado por el desconocimiento hace que las personas actuemos de una forma irracional que favorece a los que se encargan de hacernos llegar la información de manera sesgada. Y esto está pasando con la política, con el coronavirus y, por supuesto, en los videojuegos. Intentemos ser más escépticos, contrastar noticias en distintos medios y, en la medida de lo posible, ir directamente a la fuente. En fin, tampoco me quiero poner muy intenso, pero es una prueba más de algo que vivimos en nuestro día a día y que, por supuesto, también invade y afecta a los videojuegos. Pero hoy vamos a hablar de cosas más positivas, de cosas que sí que podemos contrastar y hacerlo en buena compañía. De hecho, yo quiero empezar a darle la bienvenida a Aitor. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Pues la verdad es que, en lo personal, ya empieza el año a ponerse ya recrudete en cuanto a jugar, porque sí es verdad que en el plano personal había empezado enero un poco de bajón, en el sentido de que no tenía tampoco mucho a lo que aferrarme para jugar. Pero ya han empezado a salir algún que otro título y la verdad es que ya me he puesto las pilas, ya me siento como jugador que estoy en la pomada, ¿no? Si bien es verdad, a lo mejor es un oasis dentro de este inicio de año, porque después de lo que he estado jugando, quizá hasta marzo no llega nada que me ilusione mucho. Entonces, a ver si sale algo a lo que engancharme. Bueno, que siempre empezamos igual el año, ¿eh? Diciendo, sí, yo voy a jugar a esto nada más. Y luego en medio se van colando lanzamientos que nos tientan. Pero además, yo voy a ir cebando un poco el contenido porque he visto la escaleta y hoy tienes una que estamos jugando, ya nos lo dirás, que me parece muy llamativo el tuyo y el de Juanjo, que ahora lo vamos a presentar. O sea, me parece hoy un programa muy diferente y creo que eso es positivo porque nos salimos del camino marcado en este segundo programa de la temporada y el primero ahora sí que sí, ya alejados de tanta parafernalia, de especiales, de historias, que se agradece. Sí, sí, ya se acabaron los fuegos artificiales de momento. Aunque bueno, hay alguna caja todavía reservada para lo que nos traiga los meses venideros. Pero sí, hoy aquí estamos jugando, traigo algo bastante nostálgico, sobre todo para mí. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, vamos a seguir con las presentaciones porque ya lo he mencionado. Está también por aquí Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Yo, al contrario que mucha gente, este mes de febrero no me lo tomo de descanso. Estoy muy contento porque el día 11 ya no me queda nada para que salga de Yakuza Remastered Collection, que es ese compendio de Yakuza 3, 4 y 5 que van a salir remasterizados para Play 4, y lo tengo reservadísimo y estoy con unas ganas tremendas de que llegue febrero, y gracias a estos retrasos voy a poder ponerme ahí a muerte con la saga Yakuza, a ver si le doy a unas 60 horas por juego. Pues yo creo que... Te haces el mes, ¿eh? En el mes entero me fundo. Bueno, que este febrero es bisiesto, tienes un día más para jugar. Bueno, menos mal. Si no es por ese día, no lo consigo. Yo no sé si lo habéis visto, Juanjo, que hay como una tendencia en redes sociales, en Twitter sobre todo, de que la gente tiene la percepción de que este mes de enero se le ha hecho muy largo. Como que no terminaba nunca. A mí no me ha pasado, pero la gente lo comenta. ¿A ti se te ha hecho largo? No. Yo personalmente el mes de enero es un mes que me gusta. Porque la mayoría de gente le tiene un poco de tirria por la cuesta de enero, lo típico, tal, se acaban las vacaciones. Pero ¿cómo? Mi cumpleaños es en enero, pues ya empezamos bien, ¿vale? Después también es el cumpleaños de mi hermano, mejor. Y el cumpleaños de mi sobrino, mejor todavía. Para mí enero es un mes de celebración, de fiesta y siempre estoy muy contento. ¿Qué de cumpleaños? Y también el que ha sido hace muy poco de Atreides. Bienvenido. Muchas gracias. Pues sí, nada, hace unos días. Y la verdad es que me ha dado cosas para que en este febrero no me pueda aburrir. Porque ha caído el Zelda Pinipón, que le tenía muchas ganas. El Zelda Pinipón. Me encanta, ¿eh? Es genial, son pinipones, de verdad, es precioso, la verdad. Y el mando de la Mega Drive Mini. Con lo cual, mando inalámbrico. Que el, uno, de seis botones, ¿no? El de seis botones, bueno, ocho, pero sí. ¿Ocho? Oh, qué bueno. Sí, le han metido dos más. Que dos, no dos de turbo, ¿qué? pues todavía no sé para qué sirven, pero están. Así que ya veremos, pues entre Mega Drive y entre Zelda, tengo para divertirme este mes. Además, he llegado a la conclusión de que tenía ganas de jugar cosas nuevas, así que al final debería buscar alguno que sea ya nuevo, porque últimamente este mes pasado me he jugado cuatro juegos y los cuatro han sido retro. Así que ya toca empezar a jugar cosas de esta generación y de este año, a ser posible. Bueno, del 2019, porque este año todavía no hay mucha cosa. Eso te iba a decir, digo, con tantos retrasos, a lo mejor no llegaba a jugar a nada. Sí, más o menos, ya veremos. Pero aún así, ha habido un aviso que me ha hecho mucha ilusión, y es que van a sacar Capitán Tsubasa. Uy, me lo has quitado. ¿Te puedes creer que lo que yo iba a decir es mi turno de palabra? El juego de Oliver y Benji. Bueno, es que oye, es una serie guay, sí, sí, sí. Y que haya un juego, la verdad es que es normal que también te guste. Es que ha sido una locura, ¿eh? De hecho, yo he visto esta mañana gameplay y me encanta. Primero porque respeta el espíritu de la serie con la que nos hemos criado, con Oliver y Benji, y porque me recuerda a nivel jugable a Mario Striker, al juego de fútbol de Mario. Sí, es que ha sido eso, Sergio, ha sido verlo y ver una forma de jugar distinta a los FIFA, mucho más arcade y con un dibujo no tan realista, sino, claro, más de la serie, y es que empezaba a ver que he dejado hecho un asco el suelo, vamos. Le tengo muchas ganas. Yo que no entiendo de fútbol, es el único juego de fútbol que me interesa, fíjate. Que se prepare FIFA. Tiene modo historia, así que veremos, todavía sabe poco, pero dicen que tiene modo historia, así que lo mismo no es tan solo de partido, sino que tiene algo más de rol o algo así. El entrenador brasileño, los chavales con la paleta. Roberto Cedinho. Qué de recuerdos vamos a rememorar con este juego. Qué maravilla. Y además, totalmente inesperado. Voy a dejar un tip, y es que para mí el origen de este tipo de juego estará mucho anterior en el arcade, en los juegos de fútbol. Es un juego de Neo Geo o de Neo Geo, como lo dicen ahora los nuevos, que se llama Soccer Brawl. Para quien quiera probarlo, que le eche un tientecillo o que lo mire por ahí, que es el protojuego arcade de fútbol por excelencia, que lo mire. Perfecto. Y además, estaba yo hablando de retrasos. Hay un juego que se ha retrasado, que ya lo comentamos, pero que hemos tenido un tráiler, Final Fantasy VII Remake, que tengo que mencionarlo, porque aquí ya entramos en ese punto de cuánto veo, cuánto no veo. Porque sabemos que hay escenas que tienen que aparecer, pero que yo no quería verlas. Yo quiero también sorprenderme. Y esa carta no la están usando en Square Enix, ¿eh? Entonces, bueno, estoy contentísimo. Hemos podido ver también una de las canciones del juego, cantada, me refiero, con letra. Yo qué sé, es alucinante. Estoy deseando, contando los días para jugarlo. Así que aquí estaremos porque hoy es el año. Este es el año de Final Fantasy VII Remake. Al fin, desde que empezamos el programa en 2015. Ya tocaba. Así que nada, yo soy Sergio Tur, presento esto. Y antes de empezar, no sé si habéis visto, es que fue un vídeo que me dejó loquísimo ayer, de Rosalía en la casa de Cristina Aguilera jugando a Mario Kart en recreativa. O sea, esto ya es el mundo paralelo. Tenéis que mirarlo. Yo me quedo. ¿Pero es la recreativa del mueble? Sí, sí, sí. Ah, sí. Esa la vi yo, tío, en París cuando fui a Euro Disney, tío, con las crías por la comunión de mi hija. Y estuve jugando a la máquina, yo no sé cuánto euros le echa eso. Mi mujer flipando, porque esa estaba ahí, tío, venga, echarle monedas. Pues está en Algeciras. Por cierto, que jugó, por lo visto, creo que Cristina Aguilera cogió el Rosalía cogió a Mario y fue ella la otra la que cogió a Wario. A Wario, curioso. Pues eso no me había yo fijado, fíjate. ¡Qué grande! Bueno, pues mira, aquí estamos para hablar de videojuegos y de cómo también, pues, cantantes juegan a videojuegos, que eso es muy bonito. Así que ahora sí que sí, vamos con el sumario para contaros todos los contenidos de este programa de hoy. Y es que Warcraft 3 vuelve a estar de actualidad gracias a la revisión que ha estrenado Blizzard de su clásico, pero lo ha hecho empañado por malas decisiones y una respuesta tibia de la comunidad. Vamos a hablar sobre qué ha fallado en el lanzamiento. Eso sí, no todos los estrenos han sido negativos. Electronic Arts tiene motivos para sonreír a juzgar por su último informe de ventas. ¿Cuál es el mayor e inesperado éxito de la compañía? Pues luego te lo contamos. Además, si sois de los nostálgicos que aún conserva las cajas de sus antiguos juegos, que sepa que Nintendo llevaba razón con Labo, ¿eh? Porque el cartón está de vuelta. Y quizás no sea ninguna locura que en un futuro las carátulas se vuelvan a hacer con este material. La iniciativa la pone en marcha Sega, como veremos luego. Y el bloque principal del programa lo ocupa una pregunta más que interesante. ¿Por qué jugamos? ¿Qué esperamos encontrar en un videojuego? Cada uno tendrá sus motivos, pero en el particular momento que atravesamos, creo que se trata de una cuestión más relevante que nunca. Y a todo esto se suma nuestro habitual a qué estamos jugando y una nueva iniciativa, una sección en la que Nacho Bartolomé de Nintendatos, a quien tuvimos en la temporada pasada, nos va a acercar algunas curiosidades sobre videojuegos. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Imagino que ya muchos lo sabréis, esta semana Blizzard ha lanzado Warcraft 3 Reforged, como lo queráis pronunciar, reviviendo, bueno, pues uno de los juegos de estrategia más queridos y recordados de la historia. También uno de los más influyentes, ¿eh? Porque ya que, entre otras cosas, dio a los jugadores las herramientas necesarias para crear juegos que hoy todos conocemos, como League of Legends y Dota 2. Con todo eso, claro, cualquiera pensaría que esta revisión sería aclamada. Pero la realidad es que Blizzard ha entregado un producto lleno de críticas que ha llegado al mínimo de puntuación de 0,8 sobre 10 por parte de los usuarios de Metacritic. ¿Qué ocurre? Que los jugadores se quejan de que prometieron mucho y luego la realidad ha sido bien distinta. De lo que se mostró en la BlizzCon de 2018 a nivel de cinemáticas ha quedado muy, muy poco, incluso retrocediendo en muchos aspectos a lo enseñado. A eso se suma que Blizzard ahora posee los derechos de autor de todas las partidas personalizadas y mapas que creen los usuarios y prohíbe el uso de material de terceros en ellas. Es decir, que la propiedad intelectual de tus mapas pertenece a Blizzard, no a ti. Y si los usan, no tiene por qué compensarte de ninguna forma. En fin, un lanzamiento que se ha visto empañado además por algunos bugs que pues, no han ayudado a una buena recepción entre la comunidad. Y esto habla también del momento que está atravesando Blizzard. Parece que últimamente los estrenos o lanzamientos que están haciendo no convence, ya no hablo del jugador de fuera, sino a su propia comunidad, a sus fieles. Y el caso de Warcraft 3 me resulta flagrante porque todos sabemos el legado que dejó y lo importante que es en la memoria de muchos, yo me incluyo. Sí, desde luego. Para mí Warcraft 3, yo creo que al lado prácticamente de Age of Empires 2, para mí marcó mi infancia, una infancia muy metida en los real-time strategy y los RTS, y para mí yo no sabría ni con cuál quedarme, porque uno me daba esa vertiente de histórica, ¿no?, donde aprender toda la historia de la Edad Media, y por este otro la vertiente más de fantasía, ¿no? Y desde luego que yo en mi infancia me lo pasé muy bien. Y era uno de los juegos que tenía bastantes ganas de readquirir, ¿no? Con estos nuevos remozados a la época actual. Y tengo que decir que de momento no ha caído en mis manos. De hecho, el día que se puso a la venta este Reforge, en mi pestaña de Battle.net me aparecía para jugar directamente. Y yo pensé, digo, ¿cómo? ¿Esto cómo puede ser? ¿Está detectando que tengo el juego original y me regalan, por así decirlo, como ha pasado otras veces en Steam, el juego en HD? Luego descubrí, evidentemente, que no, que hay que pasar por caja y pagar 30 euros por esa reskin de todo en 4K. Y de momento no me ha apetecido meterme en ello. Pero en cuanto a la crítica que ha habido en este review bombing que le han hecho al juego, a lo mejor pongo la nota discordante, pero la lógica me invita a pensar de que, evidentemente, todos estos juegos que te permiten crear mapas, niveles y tal, yo creo que es de sentido común que al final la propiedad intelectual sea del propio juego, ¿no? Lo vemos en Mario Maker, quizá también en juegos como Dreams, de que estás usando una herramienta de un juego y al final todo lo que generas con ella pertenece al creador, ¿no? Que te da esa herramienta. Aquí el problema, creo yo, una barbaridad. No, yo estoy de acuerdo. El problema quizás es el agravio comparativo, que como antes no estaba esa limitación ya. Y ahora sí, pero yo estoy de acuerdo. Es que no me sorprende, yo estoy muy en la línea de Aitor. Es que piensa que la compañía se ha encontrado con que le han sacado juegos que han sido competencia, como el League of Legends o el Dota 2, con sus propias herramientas y no han ganado nada con ello. Con esto lo que pasa es que yo creo que el departamento de marketing de Blizzard no ha estado muy, muy hábil o no ha sabido cómo enfocarlo, porque todos los juegos tienen este tipo de compañía, de ¿cómo se llama esto? De tener la propiedad, retener su propiedad intelectual, precisamente porque si sacan cualquier cosa que sea ilegal o que les dé mala imagen, puedan retirarlo. Pero si no, normalmente no actúan, sino que simplemente dejan que se utilice, que todo demás, mientras no vaya en contra de sus intereses. Porque nadie le ha dicho a Nintendo nada por sus juegos que también sean propiedad de esas creaciones de los usuarios que sean propiedad de Nintendo. Super Mario Maker incluso, ¿no? Por ejemplo. Claro, por ejemplo. Exactamente. Entonces, o con Dreams también seguirá siendo propiedad de Sony. Pero, sin embargo, no le ha quedado los palos le han quedado a Blizzard porque lo ha hecho muy mal, lo ha planteado muy mal. Y realmente es eso. Y antes también lo había planteado muy mal cuando cogió, no dijo nada y se encontró con que había dado las herramientas para su propia competencia. Supongo que no querrán repetir eso. También yo siempre digo lo mismo. Cuando hablamos de nombres tan potentes, un Final Fantasy VII o este Warcraft 3, como empresa tienes una responsabilidad inmensa. Cuida a tu base de fans y creo que a nivel de comunicación, como decís, pero también a nivel de acción, se ha hecho todo muy regular. Yo siempre hablo, de hecho lo he hecho en el sumario, presentando la noticia, como una revisión, pero porque no sé cómo llamarlo. Habrá quien lo llame remake, habrá quien lo llame remaster, habrá... Me da la sensación, yo me acuerdo cuando yo jugaba Warcraft 2, en la primera Play. O sea, imaginaos, qué bicho raro. Y cuando yo llegué al 3 y jugué en ordenador, lo que me encontré es que la narrativa había mejorado de una forma exponencial, unas cinemáticas que yo recuerdo que necesitaba comprarme una tarjeta gráfica dedicada. Y luego ves la comparativa, que es que está en YouTube, cualquiera la podéis encontrar, de lo que era el original a lo que se ha hecho ahora, y ya no es que esté igual, es que en algunas cosas ha salido perdiendo a un juego de hace 20 años. Eso es lo que no se puede permitir. Exactamente, eso es terrible. Quiero decir, lo de las herramientas se puede entender que sea una medida legal y que el departamento legal se haya metido ahí para limitarlo. O sea, eso no me cuesta entenderlo. Pero que hayan hecho semejante, digamos, chapuza y no cuiden, que es que nadie les obligó a sacarlo, ni a prometer todo lo que prometieron y luego te encuentres con lo que han sacado, pues es muy triste. No estoy nada a favor del review bombing, pero lo entiendo perfectamente que la gente esté muy enfadada con esta especie de revisión, como dices, porque no llega ni al remaster. Claro, es que a nivel de los menús, si es que son iguales, los ángulos de cámara nefastos, no entiendo por qué. Creo que en este caso, si sabes que no vas a poder llegar a la calidad que se te exige, porque a lo mejor no tienes el tiempo de desarrollo necesario o la inversión adecuada, es tan fácil como el juego original darle compatibilidad con los sistemas actuales. Y de verdad yo creo que la gente lo agradecería porque el original sigue siendo igual de bueno con un mod, con lo que sea. Y no esta cosa que han hecho para volver a cobrarte, pasar por caja y no tener el original en sí mismo. Eso mismo, 30 euros cuando, ¿qué te están dando? Mientras que de otra forma, coges el otro, simplemente actualizas las librerías para que sean compatibles con el ordenador actualmente, lo das gratuitamente, quedas como un señor, pones esas herramientas que estás diciendo que tienes que poner para que los mapas no se puedan utilizar para hacer otros juegos y cosas así, y nadie se quejaría, yo creo. Pero así... De hecho... Yo creo que no hace muchos meses que hubo una actualización del Warcraft original. ¿Sí? Que dijimos, ostras, si todavía siguen dándole soporte, ¿no? Y yo creo que no, es lo que decís vosotros, ¿no? No estaría de más, yo creo que lo agradecería muchísimo más la comunidad si en vez de soplarle otros 30 euros, yo qué sé, le metes un parche y le das compatibilidad con monitores panorámicos o le realzas la iluminación, cualquier cosa. Yo creo que hubiesen quedado muchísimo mejor. Pero claro, ya no sé ahí la mano de Activision, ya no sé hasta dónde, cuánto de alargada es. Creo que. Justo estaba pensando en lo mismo. Digo, yo esto me suena más a Activision que a Blizzard. Es verdad. De hecho, además, Aitor, han mencionado antes a un juego en el que incluso podemos hacer la comparación de cómo se ha llevado a cabo a nivel de políticas, que es Age of Empires 2, que tiene esa versión en alta definición, que es de lo más vendido, que se sigue jugando. Es cómo tratas tu obra. Ese es el asunto. Claro, y yo creo que aquí también pesa mucho el hermano mayor que ahora tiene y en aquella época no, por motivos obvios, que es World of Warcraft, ¿no? Al final los esfuerzos yo creo que de Blizzard caen todos en el MMO, ¿no? Sí, en cualquier caso yo imagino que Blizzard va a seguir puliendo los fallos que tiene, los bugs y que el juego del que ahora estamos hablando en un mes o dos no será el mismo, afortunadamente. Pero para no es un poco los usuarios. Es sorprendente, Sergio, es decir, que ellos mismos, ahora que lo ha mencionado Héctor, el World of Warcraft, que es un trabalenguas, han sacado esa versión Classic. No te han cobrado un solo céntimo más por la versión Classic, puedes disfrutar de la versión actual o de la versión Classic y han quedado fenomenal. Y ahora cogen y hacen esto. No sé, es muy contradictorio. Estoy de acuerdo. Pero si os parece, no todo han sido malas noticias, porque luego tenemos a una empresa como Electronic Arts que, a ver, en esta parte tenemos que hablar de esos resultados financieros en el último trimestre de 2019 con noticias positivas para Star Wars Jedi Fallen Order, que ha tenido un gran protagonismo. Y es que según ha explicado Blake Jorgensen, el CEO de la compañía, pues esperaban vender ellos de este juego entre 6 y 8 millones de copias antes de terminar el año fiscal, que termina pues el próximo 31 de marzo. Pues la realidad es que han superado esa cifra. Las previsiones ahora las han ajustado y calculan que para el mes de abril Fallen Order habrá llegado a las 10 millones de copias. Me parece bastante llamativo también Apex Legends, que mejoró en su tercera temporada las cifras de usuarios activos diarios respecto a la segunda. Ya veremos qué ocurre. Creo que Star Wars Jedi Fallen Order son buenas noticias para Electronic Arts, para Respawn, para el fan de Star Wars, y creo que es el camino a seguir, pese a que en mi opinión personal, que es que terminé el juego ayer, tiene bichillos, tiene cosas que creo de cara a una segunda parte se pueden pulir. Es un juego notable, pero para mí no es el mejor juego de Star Wars que se ha hecho en la historia. ¿Y cuál es para ti el mejor juego de Star Wars de la historia? el de BioWare, Knights of the Old Republic, sin lugar a dudas, vaya. ¿Por qué? No, o sea, que haría falta actualizar ese juego. Es que es un poquito duro en cuanto a mecánicas. Pero ¿sabes por qué? A nivel de mecánicas, creo que Star Wars Jedi Fallen Order recoge lo que funciona y lo aplica. Es un juego efectista, tú lo ves y te sientes un Jedi, que creo que es a lo que todo el mundo aspira cuando se pone a los mandos de un juego de Star Wars. Pero falla en la narrativa. Es decir, a nivel de trama, ni aporta nada en el compendio de todo lo que conocemos, ni explora otras facetas. El arco argumental de los personajes no se desarrolla. Y creo que en ese sentido, creo que es por miedo que Disney le diría, mira, os damos la licencia, pues sí, poned los sonidos clásicos de Star Wars, que se vea a los imperiales, pero no toquéis más de lo necesario. Y la prueba es que la propia Electronic Arts esperaba que vendiese menos. Yo creo que para el siguiente se corregirá. Y en las mecánicas, no, yo lo que no le encontraba... A ver, yo no lo juego entero, solamente he jugado un rato largo y me ha gustado porque, como tú dices, es muy efectista y me recordaba en momentos a Uncharted y en otros momentos a Sekiro y así. Pero lo que yo creo que le falla es algo de coherencia interna. Quiero decir, ¿qué sentido tiene el respawn? O sea, tú descansas y entonces se te regeneran. No hay una explicación dentro de del juego que diga por qué vuelven esos mismos enemigos que te acabas de cargar. Pero son creo que se podrían haber esforzado es un gameplay, poco más. Eso te iba a decir, son normas que aceptamos cuando jugamos a un juego. O eres claro, de Death Stranding, sí, pero no quita, quita que no tenga sentido. Uh-huh, ya. ¿Me entiendes? Lo que quiero decir es que narrativamente no tiene una explicación de por qué. Lo aceptamos como lo aceptaremos en un Mario que pegue un salto y eso, pero si estás intentando suspender la incredulidad, eso no ayuda. Entonces, eso por un lado. Otra cosa que no ayuda es que pegues tres espadazos a un soldado imperial y te los aguante. Sí, me entiendo. Mira, en Zelda, que es un juego en el que hay respawn de personajes, que por cierto, me ha gustado mucho que utilizasen la palabra respawn hablando de un juego de una compañía que se llama Respawn. He tenido sí, es que era muy, muy apropiado, ¿verdad? Me ha gustado bastante. Pero bueno, volviendo al tema... el caso es que en Zelda, no sé si os acordáis, en Breath of the Wild, que hacían lo de la luna carmesí, que era ese momento sí. En el cual se regeneraban los enemigos, es decir, le daban un sentido, daban una explicación al respawn de enemigos, que me parecía algo inteligente, ¿no? Y aquí no lo han hecho, y es verdad que tiene flecos, el juego le faltan cosas por pulir, es un juego que yo creo que como ha dicho Sergio, se ha hecho con lo justo, sí, yo creo que sí, para ver cómo va la cosa, y a partir de aquí, habrá desarrollo de historia, porque creo, según tengo entendido, que esto que se ha hecho en este juego es canon. Es canon. Sí, hombre, es canon porque es que no, como si nunca hubiera pasado. O sea, no hay nada que afecte ni positiva sí, ni negativamente. Es la nueva política de Disney. De Mandalorian, la serie, no afecta en nada. Te cuenta otras razas, cómo viven. Ahí, por lo menos, igual, exploran pues otros caminos. No, aquí salen Wookiees, aquí sale. Sí, aquí pero, salen sí, pero aparecen como cuando tú vas a una convención y te ve alguien con un cosplay. Ah, mira, pues ahí está la referencia que yo conozco de las películas. Pero no han ido más allá en ningún sentido. A mí me parece un juego que no brilla, que claro, utiliza. Es como el ABC. Han ido a nadar y guardar la ropa. Ahí está. Han ido a nadar y ya está. Y han hecho un juego notable para ver testar a la gente y ahora han dicho: este es el camino. Y seguramente sí, en el siguiente. Y eso es una gran noticia, yo creo. Porque si os acordáis, hace un par de años surgió la polémica de si los juegos tenían sentido para un solo jugador y que no fueran juegos como servicio, porque la inversión era muy alta, no se recuperaba, no merecía la pena, tenías que meter multijugador, tenías que enganchar durante meses para poder hacerlo. Incluso un podcast amigo, que no voy a citar, pedía que los juegos fueran más caros para que salieran completos y no tuvieran que los DLCs y todo eso. Y aquí se han sacado un juego sin un solo DLC, sin cajas botín, sin multijugador, con una historia para un solo jugador. Entonces, bueno, han vendido más de 8 millones de copias. Se han puesto a la altura de Spider-Man. O sea que, y en muy poquito tiempo, al ser multijugador. Pero a mí me ocurre como con el episodio 7 de Star Wars. Es decir, han cogido en una lista, en una libreta, ¿qué tiene que tener una película de Star Wars o qué tiene que tener un juego de Star Wars? Espada láser, los efectos de sonido que todos identificamos, que tenga. Y lo han puesto, lo han agrupado, venga, ahí está. No te lo discuto en lo más mínimo. Estoy completamente de acuerdo. Pero lo que quiero decir es que hayan cogido y hayan podido sacar, incluso no haciéndolo bien del todo, un juego para un solo jugador y que lo hayan tenido mucho éxito significa sí. que podrán sacar más juegos así y que con un poquito de suerte podremos tener un Age of the un Dragon Age sin cajas botín y cosas así. Sí, de acuerdo. Esto es como tener un restaurante de comida rápida y decir, voy a hacer una hamburguesa y hacer la misma hamburguesa que hacen los demás, ¿vale? En esto han hecho una hamburguesa igual que la de los demás, no se han molestado nada en innovar ni un solo ingrediente en el producto. Pero es que las hamburguesas normales gustan a la gente. Claro, sí, sí. Y este juego es una hamburguesa normal y corriente que todo el mundo se la come y dice, uy, qué rico. No se va a quedar en mi subconsciente de por vida. Pero cuando me la he comido, la he disfrutado. Mira, sabemos que es un podcast de nivel cuando Juanjo hace un símil con comida. Lo hizo en el de Dark Souls y lo ha hecho. O sea, yo creo que ya con esto ya me parece un... No, pero es cierto que, a ver, a lo mejor aquí hay cosas que no nos han gustado, que son mejorables, mejor dicho, porque es lo que dice Juanjo, es que yo he querido seguir jugando. En ningún momento he dicho, uf, estoy cansado. Y es un juego muy notable. No es sobresaliente, pero es muy notable. Sí, totalmente de acuerdo. Qué bien, pues para el próximo, con un poquito de suerte, ya es sobresaliente. Ahí estamos, más ambición y ya está. En lo personal sí que es el juego de Star Wars que más me ha gustado, también porque no he jugado a los Knights of the Republic ni el 1 ni el 2, y a lo mejor es que por eso no tengo esa visión, pero confío mucho en que esta saga que pretenden, entiendo, hacer, le saquen bastante jugo por el momento histórico que han elegido y tal. Yo creo que tienen bastante salseo que contar, ¿no? Sí. Lo que ha pasado con esto, y quería, voy a retrotraerme a lo que estaba hablando antes Satride, que me ha parecido muy interesante, lo de recuperar los juegos de un solo jugador, no tener caja de loot y tal, es que han llegado a un punto de atrocidad los diseños de juegos, en que este Doom Eternal han vendido como algo positivo que el juego no tenga nada de eso. Si, ha llegado la cosa de decir, vale, nos retractamos de todo lo que hemos hecho hasta ahora y ahora lo que vamos a hacer es un juego normal como hacíamos antes. Y todo lo que metíamos lo vamos a quitar y lo vamos a vender como algo positivo. Oye, nadie os pidió nunca que emitierais todo eso para cobrar y ese diseño de juego tan, para mi gusto, dañino. Y la cosa es que ahora hay que volver hacia atrás. Han andado un camino que tienen que desandar y este juego es la prueba de ello. Es prometedor. Yo creo que insufla de esperanza todo lo que tiene que ver con la franquicia de Star Wars en videojuegos, vaya. Y eso es lo bonito y lo positivo. Y hay buenísimas ideas que con un poco más de ambición, de arrojo, se harán. Y la prueba es que las cifras están... Es que llevábamos una rachita con juegos de Star Wars que de verdad, menos mal, todavía tengo ahí el juego de baile de Star Wars, o sea, el Star Wars Kinect. Joder, tío. El Master of Terascasi, no sé si sabéis cuál es. ¡Ay, Dios! Echarle un ojo a eso. Por favor, echarle un ojo a eso. No eso sé, es, hemos tenido variedad, ¿eh? Yo recuerdo el de pinball, y eso estaba muy bien, pero era de pinball, claro. Hay que decirlo. Un juego de pinball y de Star Wars es complicado. Sí. Y Battlefront 2, ¿eh? Que no hay que desmerecer, que siguen dándole apoyo y siguen metiendo cosas mucho. Pero tienes toda la razón, pero recuerda que es que eso ha sido un desastre de principio a fin. Cuando es un buen juego es que 2 años y medio, 3 años después, es que no tiene sentido. Tenían que haberlo hecho bien al menos a la primera, que ya la habían fastidiado con el Battlefront anterior. Pero yo estoy con el juego a base de hostia. Yo estoy con Aitor de que a mí me parece el juego de Star Wars multijugador definitivo, ¿eh? Sí. Es un disfrute jugar al juego. Lo que pasa es que es un juego hecho a base de hostia. Es el problema, que se han tenido que llevar 1000 palos EA para al final hacer el juego bien, a base mala. Eso no debe de ser así nunca. Bueno, que nos calentamos. Y una cosa preocupante, que vendió más Star Wars Battlefront 2 que este. Bueno, allá cada uno que juzgue las cifras. La realidad es la que son buenas noticias de momento en ese informe financiero de Electronic Arts, que ya veremos qué ocurre con esta subsaga, y que nosotros seguimos porque Sega, otra protagonista de la semana, con una iniciativa muy interesante para preservar el medio ambiente, y es que todos sus juegos futuros de PC van a llegar a Europa en formato físico en cajas de cartón reciclable y hechas a partir de material reciclado. Todo el contenido del paquete, excepto el disco, lógicamente, incluyen la tinta que se usa para el envoltorio y el impreso del disco también va a ser 100% biodegradable. ¿Cuál va a ser el primer juego en ampararse en esta iniciativa? La edición Enemy at the Gates de Total War ROM 2, un relanzamiento en 3 discos que incluye el juego base con todos sus contenidos. Esto parece muy revolucionario, pero realmente la iniciativa ya existía. La idea vino del equipo de Sports Interactive y ese Football Manager, que ha sacado el de 2020, que dieron forma a lo que ellos llamaban el paquete más ecológico que fueron capaces de hacer antes incluso de hablar del tema a Sega. Sus responsables, para que fijaos lo importante que es esta cuestión ahora que hay tantas movilizaciones sobre el cambio climático, es que en aquel lanzamiento se ahorraron unas 20 toneladas de plástico, por lo que, claro, los efectos podrían ser incluso aún mayores a escala, viendo lo que planea hacer Sega. A mí me parece muy buena noticia, primero por el factor nostálgico, para qué nos vamos a engañar, esos juegos de Game Boy que yo tenía con mi cartón, y luego, hombre, la evidencia de que 20 toneladas de plástico me parece una barbaridad, sobre todo para lo que hoy se ha convertido el videojuego en físico. Pues yo no quiero pinchar burbujas ni nada, pero a mí lo que me parece es que es más efectista que efectiva la noticia, porque es que están hablando de sacarlo para juegos que salen en formato físico en PC. ¿En serio? ¿Formato ya. físico en PC? Si es que salen cuatro, como mucho, y muchos de ellos lo que llevan es un código dentro, que me ha sorprendido que no dijeran que en lugar del disco, para que fuera más ecológico, la caja de cartón llevaba un código dentro. Que es que eso lo estamos viendo que lo hacen. O la galleta de Destiny, que también. Por ejemplo, la única esperanza que tengo es que sea un primer paso y luego lo pasen a consolas. Y de todas formas, es que esto es muy vintage, pero es que yo tengo el King Quest 5, que estamos hablando de los 90, y era caja de cartón. El de Long Distance Journey era caja de cartón. Hubo un momento dado en que decidieron que se pasaban al plástico porque quedaba más bonito, supongo, o algo así. Eso sí, luego nos quitaron los manuales porque era malo. No, a mí me parece, ya te digo, que es una buena noticia si se termina haciendo para consolas, pero para PC. Pero es un primer paso, habrá que ver cómo funciona, sí. No sé, yo lo veo bien. Yo creo que es un gesto, me parece, ¿no? Y como gesto no creo que esté mal hacer cosas para intentar concienciar a la gente y al sector poco a poco de que hay que ir cambiando el asunto. A mí además me parece romántico porque los viejunos sabemos que quien hacía las cosas de cartón era Nintendo, ¿no? Los juegos de Nintendo, de Game Boy, de Super Nintendo eran juegos de cartón. De hecho, se dice que el precio del cartón de Nintendo está al mismo nivel que el valor del oro, porque es que comparte un Nintendo juego, Labo. Claro, comparte un juego de segunda mano de Super Nintendo en buen estado, el cartón, eso se revaloriza por 5 el precio del juego de lo que es el cartucho normal. Bueno, pero el caso es que Sega fue la que hizo todo lo contrario. Sega era la que tenía los juegos de Mega Drive y de Master System en estuches de plástico, más o menos como lo podemos conocer ahora, pero con la excepción de la Sega Game Gear, que sí tenía juegos de cartón. El caso es que me parece muy bonito el gesto de volver ahora a hacer cartón y que se haga el gesto en este plan. Y Sergio, Juanjo, ¿tú no tienes un juego de Mega Drive en cartón? Sí, el único que salió para Mega Drive, que fue el Sonic and Knuckles. Es verdad que es el único que salió así, y no por nada. Sí, sí. Era por... Joder, Sergio, lo siento. Me parece muy guay. Que es por la forma del cartucho. Como tenía esa bahía de expansión en la parte de arriba del cartucho, no cabía en la caja normal de juegos de plástico. Por eso tuvieron que hacerla de cartón. Era por un tema logístico, no por un tema de concienciación ni nada como ahora. Bueno, aquí tenemos el gesto de Sega. Ya veremos si más se suman. Pero que tampoco es que, bueno, oye, que sí, que a lo mejor es un guiño que tampoco tiene un efecto en muchas cosas. Pero mira, este relanzamiento de Total War es que vienen tres discos. Discos que no es cartón, el disco es disco. Así que mira. ¿Es biodegradable el disco, Sergio? Ay, no lo sé. Yo ya tanto no llego. Pero bueno, venga, vamos a seguir. La última noticia que traemos esta semana, hay que volver a hablar, amigos, de Google Stadia, que ha generado todo tipo de opiniones desde el lanzamiento, en especial sobre el catálogo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las críticas que se ven por las redes sociales hacen mención a una falta de juegos en el servicio, pues que hagan que merezca la pena suscribirse a Stadia. Unas críticas que también lo saben en Google. No en vano, a principios de este año la compañía norteamericana prometía publicar 10 nuevos exclusivos en su plataforma durante este año. Unas declaraciones que, además, ellos hablaban de más de 120 nuevos lanzamientos para Stadia en 2020. Vale, no ha pasado ni un mes de esas declaraciones, pero es que la falta de anuncios ha incrementado las críticas hacia Stadia, algo que ha obligado a Google a pronunciarse. ¿Qué está pasando? ¿Esos 120 lanzamientos dónde están? Pues un portavoz de la compañía lo que ha explicado es que los anuncios de los juegos y sus plataformas al final están en manos de las editoras, de ahí que cada uno marque sus plazos. A esto se suma, por cierto, que los juegos gratis que están dando con esa suscripción Pro de Stadia no estarían consiguiendo las descargas esperadas. Para que os hagáis una idea, el último juego que han dado, el del mes de enero, Thumper, apenas habría sido jugado en su primer nivel por 5.500 jugadores. Es una cifra muy escasa. ¿Qué ha pasado con Stadia? Que es que estamos en un punto en el que lo peor que se puede hacer ya no es la crítica, es la irrelevancia, que ni siquiera se hable de Stadia. Está el número de jugadores del juego aquel de Cliff Bezirking, que no me acuerdo, que al final eran cuatro ahí. El Battle Royale, ¿no? Ese. Sí. La cosa de estas de cuatro gatos ahí, los pobrecitos de prensa que lo obligan ahí a analizar el juego y poco más. ¿Battleborn o algo así? No. Eso era de Gearbox. Tiene otro. Ese también podía hablar. Ese tiene tema aparte también. Pero que lástima. Pero desde luego, yo creo que es lo que has dicho, ¿no? Al final, lo peor que le pasa es relevado al ostracismo. Yo creo que está marcándose una vita, ¿no? Por así decirlo. O sea, yo, por ejemplo, tengo muchas ganas a Guild, el juego este que tienen en exclusiva de Tequila. Pero claro, es que no pagaría por el servicio que están dando actualmente. O sea, prefiero reservármelo para cuando, si en algún momento esto mejora. Y desde luego, ya pueden tener algo preparado para final de año, porque es que si no, PlayStation 5 y Xbox es que van a entrar imparables en las casas de la gente. Porque decían, no consola, nada de descargas, tal. Pero me parece a mí que todo eso es humo. Es raro porque para mí la esperanza estaba en enganchar ya no ese sector o ese segmento de jugadores, nosotros, que tenemos nuestra consola, nuestro PC de última gama, sino esos jugadores ocasionales que a lo mejor solamente juegan a un título al año, a dos que les gusta. Ese creo que era yo el trozo de pastel que podían conseguir y no han logrado cautivar. Ese es el asunto. Yo lo enfocaba más de cara a la nueva generación. Pensé que en esta lo que harían sería darse a conocer, como dices, y que la gente pudiera saberlo, pero que mucha gente no lo iba a adquirir porque en realidad en esta generación está todo el pescado vendido. Todo el mundo tiene su consola, no tiene mucha necesidad de coger Stadia, ¿no? Entonces era más pensando en cuando entre la nueva generación, pues es cuando te planteas qué hago, doy el salto o simplemente pago una especie de alquiler de hardware que sería Stadia y me compro los juegos que sean y es una cuota mensual y no pago los 500 euros o 450 euros o lo que salga a la consola. Pero es que, como decís, se está volviendo irrelevante. Es que si esos 120 juegos al mes les quedan 11 meses y esos son 11, sí, 120 juegos al año, quedan 11 meses y serían 11 juegos cada mes prácticamente. Y es que todavía más triste, xCloud, que está en beta, tiene ahora mismo más de 65 juegos a disposición del que use la beta. Que por cierto está muy bien, tengo que decirlo. Pues es que es eso, y es que encima en todo este tiempo lo único que oímos de esta idea son malas noticias. Ay. Como que no implementan mejoras, que la versión gratuita para poder probarlo no sale, que sigue sin poder utilizarse en más dispositivos que los de Google, que hay que utilizarlo con cable, que no da los 4K. Jolín, todos los inicios son difíciles, pero es que en este caso están haciéndolo tan mal que cuando llegue la gente lo va a estar mirando mal cuando fuera su momento, no sé. Y le está pasando algo parecido, no sé si lo veréis así, a lo que le pasó a Wii U con los apoyos de la third party, que te dicen que sí. También. Y te dicen que sí, pero lo que te están dando pues son juegos que ya tienen tiempo, porque claro, darte Assassin's Creed Odyssey o Red Dead Redemption 2, ese no está mal, ¿no? Pero puedo decirte Farming Simulator, Attack on Titan 2, Tomb Raider, ya los que han salido, Mortal Kombat 11, son juegos que ya llevan un tiempo dando vueltas en otras cosas y tú dices, ¿para qué voy a ir a jugar esto en Stadia si lo tengo en mi consola? Pues sí. No hay nada nuevo, no hay. Pero porque tienes tu consola, habrá gente que no tenga, claro. ¿No? El problema es no convencer al que no tiene. ¿A qué quieres enganchar a jugar Stadia? Al que juega un año. Al que juega videojuegos. Bueno, ese es el problema, que yo creo que no tiene muy bien definido cuál es su público objetivo. Porque el que no tiene ordenador ni consola, pues puede pensar, vale, me pillo Google Stadia. Pero tú haces una comparativa como usuario a nivel de precios, a nivel de catálogo. Y a día de hoy, ¿por qué ibas a preferir esto a comprarte una consola si a la larga te va a salir más rentable y tienes más oferta? Vamos, es que quizá ese jugador no se fíe o ni conozca Google Stadia. Está tan desenchufado de esto que, sí, como tú dices, si juega un juego al año o tal, a lo mejor es que prefiere fiarse a lo conocido que a meterse en esto que ni sabrá cómo funciona ni le llamará. Y hay una cosa que va muy en contra de Stadia y que ha mencionado Juanjo. Está Red Dead Redemption 2, que era, pues, oye, un anuncio potente y que podía haber atraído a gente, porque Red Dead Redemption 2, no sé si lo sabéis, es muy difícil conseguir tenerlo a 4K y a 60 frames en un PC. Necesitas un auténtico monstruo. Uh-huh. Mi PC es potente y he tenido que hacer virguerías para que se vea a 2K de forma fluida y con casi todo. No consigo ponerlo en ultra, es de los pocos juegos que no he podido. Y casi nadie ha podido ponerlo en 4K. Pero precisamente lo que te vendían, si lo recordáis, en ese maravilloso evento en el que presentaban esta idea, era que tú no ibas a tener que preocuparte de eso y que ibas a tener tus 4K y tus 60 frames en todos los juegos. Y no llega, o sea, ni de lejos. Ha dado problemas para poder hacer 2080p en ultra. Entonces, ahí salen imágenes viéndolo cómo se ve y es muy triste. Entonces, bueno, no están haciéndolo nada bien. Y en lo que parecía que iba a ser el fuerte y que tendría sentido, dices, joder, es que no me tengo que comprar una consola última generación porque con esto ya me lo dan. Luego ves que en realidad no es así. Yo personalmente pienso que no tienen muy, muy claro a quién tienen que llegar. Porque si van a llegar ese tipo de personas, a lo que tú estás diciendo, Atreides, está hablando de un público que sabe lo que quiere jugar y de una manera bastante buena. Y esa gente normalmente tiene consola. Esa gente ya tiene una máquina. Le tienes que dar algo que le incentive más que la propia máquina que tiene. Y si vas a otro tipo de personas que no son los más... que están siempre metidos en el mundillo, pues les va a costar saber lo que es esto directamente, ¿no? Porque es bastante difícil de comprender de primeras que tú coges un mando y donde sea llega, lo enganchas, lo pones, le das al botoncito y a jugar. Es complicado de vendérselo a alguien que no sabe de qué va la historia. Y si tú tuvieras que recomendar esto ahora mismo, tú a una persona que no sabe mucho, ¿le recomendarías este servicio o cualquiera otra de las opciones que hay ahora mismo que tiene para jugar? Que si la Play 4, que si la Switch, que si una One... Yo el Game Pass. Game Pass. Claro, es que claro, estás blindado. Todos vamos a decir el Game Pass porque ese es para el ser tema. Casual es lo mejor. La realidad es Google la que está detrás. Es extraño la forma en la que han planteado el proyecto, lo que está desembocando. Esperemos que mejore por los que están pagando a día de hoy Stadia, para los que somos clientes potenciales y en definitiva para el estado de la industria. La realidad es la que los números son los que son. Y a mí me apena mucho, la verdad, el bloque de noticias que hemos hecho, que es como muy vinagre, qué negativo todo, qué mal se está haciendo todo. No es real, pero claro, es que las noticias de la semana es que son las que son. Nosotros no podemos tampoco mentir. Ya veremos qué ocurre. Nosotros vamos ahora, si os parece, a un debate interesante con una pregunta de fondo. Vamos a meternos en el lío, anda. Y es que recordemos, primer programa de la sexta temporada. Yo traje unas impresiones de Death Stranding, recuerdo cuando Aitor también lo trajo, y es un juego complicado, un juego a veces árido, difícil de abarcar, y yo planteaba una opinión un pelín controvertida, y es que un videojuego como este quizás no tiene por qué ser divertido. Habrá quien piense que sí, habrá quien piense que no. Y eso al final, yo estaba pensando esta semana, vi una pregunta que puso Sofía Francisco, compañera de Ludum Post, que decía por Twitter algo así como, al final, ¿qué buscamos en un videojuego? ¿Nos fijamos más en las mecánicas, en la narrativa? ¿Nos convence el que juego funcione a los mandos? ¿O el atractivo radica en una historia de gran envergadura y fuerza? Habrá opiniones para todo, pero me parece interesante traerlo aquí porque lo que yo comprobé en las respuestas a ese tuit, había un poco de todo. Había desde a lo mejor el que se fijaba en cuando se monta en el metro y hay señoras que juegan a Candy Crush, ahí lógicamente lo que se incentiva es las mecánicas, y quien disfruta como un loco, como es mi caso, con un Life is Strange. Evidentemente el término medio está presente, pero todos empezamos a jugar a videojuegos por una razón, y lo más importante, no lo hemos dejado por una razón. Así que yo voy a abrir este melón, que luego trasladaremos, es una de las novedades de esta temporada, una novedad que no es novedad porque algunas veces lo hemos intentado y luego se va dejando conforme pasan las semanas, que es hacer una encuesta, trasladar lo que aquí se comenta a los oyentes, a los usuarios por redes sociales. Pero, ¿qué buscamos en un videojuego? Juanjo, cuando yo veo tu estantería, que es que me quedo loco con tantos juegos, ¿qué es lo que te ha llamado poderosamente a que sigas ahí durante 40 años viciado y disfrutando de esta pasión? Bueno, 40 años tengo, pero no llevo 40 años jugando. Es que me quedaba muy bien decirlo, perdona. Nah, vámonos, vámonos. Pues mira, si tengo que decirlo, yo tengo una teoría que en este asunto, y es que creo que esto va un poco por generaciones, pero por un tema básicamente por obligación, ¿no? Y es que en porcentaje, no quiero decir que todo el mundo sea así. De hecho, creo que, por ejemplo, Atreides sale del porcentaje que yo estoy hablando. Pero la mayoría de gente de la vieja escuela es más de gameplay que de historia. ¿Y por qué? Pues porque básicamente los juegos antiguos no daban lugar a poder hacer mucha historia. De hecho, muchos sabemos la anécdota de que el primer Zelda no tenía apenas historia, más que nada porque no se podía escribir en la NES la historia, ¿no? Era algo que costaba mucho de meter. Entonces los juegos eran un gameplay muy duro que estaba al servicio de... La historia estaba al servicio de ese gameplay. De hecho, es la teoría de Miyamoto. Miyamoto hace los juegos de una manera y después la historia la adapta a la manera del juego. Y yo soy un poco de esa época, que no quita que disfrute de una buena historia, como me pasó en su día, que fue cuando me llevé el guantazo de historia, para mí el más gordo, que fue cuando jugué al primer Metal Gear de la Play, al Metal Gear Solid, y yo ahí flipé con una historia cinematográfica y tal, ahí yo me quedé con Kojima loco. Y puedo decir que me gustan las dos cosas, pero soy más de gameplay. Vale. Yo soy más de la vieja escuela. Vamos a seguir, si os parece, esta rondita rápida para ir testeando un poco la opinión en esta mesa virtual. Aitor, a ver tú qué piensas. Pues yo creo que depende un poco de varios factores. Del género, por ejemplo, del juego. También de cómo te lo vendan, sobre todo las nuevas IPs, ¿no? Quizás si las ves con unas grandes cinemáticas, aunque tampoco tiene que ver, ¿eh? Pero a lo mejor ves un juego con unos graficazos enormes y piensas, ostras, seguro que tiene una historia de la leche. Y a veces no, porque tenemos el caso del último Doom, que tiene unos graficazos de escándalo y no pienso que destaque por su historia, sino más bien por sus mecánicas y su gameplay. Y también yo creo que hay una vertiente de gente que juega a algunos tipos de juegos por nostalgia, porque los ha mamado desde pequeños, son sagas que llevan con ellos toda la vida y a cada nueva iteración de la saga pues es que es de obligado cumplimiento seguir jugando y seguir viendo cómo evoluciona esa saga, tanto en lo narrativa y también como en lo mecánico y jugable. Interesante. También quiero ver si podemos romper con esa norma no escrita de que quizás, pues como dice Juanjo, que es verdad, por una generación que te ha tocado vivir, lo disfrutas o te fijas en algo o en otra cosa. Atreides, tú eres un fan acérrimo a las aventuras gráficas. No sé si eso sí, tiene algo que ver. Pero es por la mecánica. No, hombre, es por la mecánica, es verdad que sí que es por la mecánica, porque a mí siempre me han gustado los juegos que te hacían pensar. Y las aventuras gráficas era básico el coger y pensar. Es cierto que las mecánicas en sí son muy sencillas, pero los problemas con los que te encuentras suelen ser complejos. Bueno, depende de la que sea, pero en general suelen tener su complicación. Y sí que tiene mucho que ver el que tú empiezas por, o como dice Juanjo, porque a él le cogieron esos juegos que no tenían mucha historia y se enganchó por las mecánicas, pero a mí fue precisamente por la parte del PC el encontrarme con juegos que te contaban una historia más grande que la vida. Eso de coger y vivir grandes historias, pues siempre me ha gustado mucho. De hecho, en Casa Capitular empieza cuando llega alguien, pone, me gustan las buenas historias que te hacen ver más allá, soñar, reír, pensar. O sea, yo juego por la historia, porque no hay ningún otro género del mundo en el que tú puedas coger y meterte en una historia, intervenir en ella, en definirlo y demás. Me gustan las mecánicas, por supuesto, hay juegos que se basan en la mecánica, pero sobre todo me gusta eso, el coger y meterte en una gran historia y ser parte de ella, hacer posible vivirla tú. Me parece fantástico. Yo, bueno, simplemente hacer una pequeña puntualización, porque incluso en ese mensaje que yo leí de Sofía apuntaba un término que de aquí de pasada se ha dicho, narrativa. Narrativa no equivale a historia. Narrativa es la forma de contarlo todo. Exacto. Tiene narrativa. Al final, el primer Zelda tiene narrativa. Una cosa es lo que se muestra y otra lo que te llega a ti como el jugador. Guión, ¿no? Claro, yo entiendo que incluso en ese primer Zelda o esos primeros juegos donde a lo mejor no tenían los recursos para exponerlo en pantalla, era el jugador el que llenaba los huecos. Cuando tú te comprabas un juego en la época y en la contraportada te venía una sinopsis que luego en el juego no veías por ninguna parte, yo entiendo que también es para ti como jugador predisponerte de una manera y crearte el contexto. tú ya el contexto rellenas. Se te daba en el libro de instrucciones, Sergio. Claro. Yo recuerdo cuando la previa era leerte el libro de instrucciones. Tú te empapabas del juego así, con las descripciones del personaje, del entorno, de varias cosas, te ponían en contexto. El estilo of Rage 2, la historia, lo que te daba la sinopsis, si no te enterabas, o un texto en el propio juego. Y eso es narrativa. Entonces, bajo mi punto de vista, hombre, yo creo que aquí no puedo engañar a nadie. Yo prefiero, para mí es más importante las historias. ¿Por qué? Porque las historias, sea en un videojuego, o sea en un libro, o sea en una película, en una serie, nos involucran, nos dan un propósito, nos hacen entender la realidad, nos hacen empatizar. Al final eso es lo que ha trascendido generación en generación, desde los primeros humanos que se concentraban alrededor de una hoguera. Y eso también permanece en el videojuego, pero, yo creo que ahora que ya más o menos cada uno ha mostrado sus cartas, yo os lanzo la pregunta, ¿creéis que esto ha cambiado en los últimos años? Porque yo aquí, por ejemplo, con los desarrolladores independientes, hay quien enfoca o focaliza en el potencial del mensaje, un The Beginner's Guide, un Death Stranding, que si lo juzgamos por mecánicas sería bastante mediocre, pero tiene otras bazas. ¿Ha cambiado el videojuego? Claro que sí, claro que ha cambiado, y gracias a la tecnología que podemos jugar a juegos bastante distintos a lo que había en un principio. Es que antes yo creo que era una cuestión de obligación, ¿no? El Pac-Man era como era porque no podías hacer más, ¿sabes? No había más historia. O jugar el primer Pong, es que lo que había, tío. No tenías más memoria que hacer eso. El juego tenía que ser gameplay puro y duro. Tampoco lo necesitaba, ¿eh? Nunca ha necesitado que te vendan que por qué se hace así. se hace así y ya está. Exacto. Y no había más manera de respaldar nada, no era obligatorio. La cuestión es que conforme había posibilidad de ir mejorando, pues empezaron las primeras aventuras conversacionales, que eran juegos de texto. Texto puro y duro, de elegir una opción, otra opción, una imagen de fondo y poco más. Y a partir de ahí fue habiendo un desarrollo en el cual las líneas se fueron difuminando y bifurcando, y ahora pues hay mil géneros y mil maneras de disfrutar de esto, como mil tipos de personas hay que pueden nutrirse de lo que les gusta. Y por poner el colofón de lo que dice Juanjo, que lo firmó debajo, en muchísimos juegos lo que han hecho es fusionar distintos géneros y fusionar lo que son mecánicas con historia. Cada vez son más complejos y más completos. Pero ya no es tan fácil decir que un juego es de plataformas, o que de un juego es una aventura narrativa, o que un juego es simplemente una aventura o un shoot 'em up, porque te empiezas a encontrar que hay algunos que te lo mezclan todos. Mira, Nier Automata, por ejemplo. Estaba pensando justo en Nier Automata. Sí. Yo creo que hemos pasado de decir un juego es tal a un juego tiene tal. Ya no es un plataforma, sino tiene plataformas. Hay una parte del juego en la que hay plataformas. Yo creo que le pasa un poco como la evolución que ha habido también en el cine, ¿no? Que muchas veces decías, vale, ¿de qué género es esta peli? Pues es de tal. Y también ha ido variando. Yo recuerdo de cuando fue la explosión del Señor de los Anillos, que decían, vale, ¿qué tipo de película es? Y decías, es que hay de todo. Hay amor, hay aventura, hay momentos incluso de tensión, de miedo. Ya no lo puedes etiquetar con una sola palabra, ¿no? Toca tantos temas al final. Y también hay que decir que esa pluralidad es difícil llevarla a buen término. Se me viene a la mente, no es Señor de los Anillos, pero este año lo ha petado Parásitos, que yo creo que se va a llevar el Oscar. Y es una película que empieza de una manera, se va desarrollando, intervienen muchas cosas, parece en un momento que va a ir de algo, luego va de otra cosa. En los videojuegos, es verdad, hemos diversificado todo, y yo creo que también porque ahora hay más cosas que contar o más formas de contar las cosas. Que tengamos juegos, como decís, que son una mezcla, es verdad, pero luego tenemos otros, un Baba Is You, que no renuncia a lo que es, y es así. O un Goose Game, por ejemplo, el del ganso. Entonces tenemos más variedad para elegir que nunca. Y no, hay juegos que fusionan las cosas y que lo que hacen es crear un género nuevo. Porque estaba pensando, no sé por qué, en Shenmue. No sabes por qué. Claro, no sé, me ha metido a la mente. De repente te coge la investigación de las aventuras gráficas, te coge la parte de los juegos de artes marciales, te coge un montón de otras cosas y te saca un género nuevo como es el mundo abierto, que luego luego usan no sé cuántos. Half-Life, otro tanto de lo mismo, que coge y dice, ¿por qué no puede tener un shooter una buena historia y utilizar luego en la segunda parte mecánicas de movimiento y no sé qué? Al final, todo eso no se hace de cero, son de partes que se van juntando y que, bueno, lo que al final llevan es a que las mecánicas yo creo que están muchas veces al servicio de la narrativa, otras al revés, pero al final la fusión lo que hace es sacar juegos mucho mejores. Sí, y quería decir que la cosa ha evolucionado hasta un punto en el que el videojuego ha llegado a... Porque de ahora mismo estamos hablando de una manera de hablar historias o argumentar que se coge o se podía coger de otro género. Pero la cosa ha llegado a la evolución en el que el videojuego tiene su propio idioma, ¿no? Ya hay una manera de comunicarse con el jugador muy de juego a jugador y que entendemos de una manera muy personal, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de ICO, que ahí me parece increíble lo bien que se hace de una manera muy, muy sutil, que el jugador note que está dando la mano, ¿no? El que no haya jugado a ICO, lo explico de una manera breve. En ICO tú eres un niño que tienes que ir llevando a una muchacha de un lugar a otro, ¿no? ¿Vale? Y la llevas cogida de la mano. Para llevarla cogida de la mano, tú tienes que tener siempre apretado un botón. Parece una tontería, porque podrían haberlo hecho de que tú le das al botón y después, cuando quieras soltarla de la mano, le vuelves a dar al botón y se suelta. Pero no, te obliga a tener el botón cogido. ¿Por qué? Porque de esa manera te están haciendo sentir lo que es llevar una persona cogida de la mano. Es una tontería, pero es algo que se utiliza ya en el mundo de videojuegos, es algo muy de gamer, es un idioma muy, muy personal que nosotros ya tenemos interiorizado, que el que no juega videojuegos no lo llega a comprender hasta que no se mete un poco en la movida, y es algo que es bonito. Y eso se compagina a su vez con el lenguaje universal de videojuegos. El videojuego realmente per se no necesita historia. Y esto es así, yo siempre lo digo, Tetris es el juego universal. Es el juego que cualquier persona lo coge, ve la pantalla y sabe lo que tiene que hacer sin que nadie le diga nada. Nada, porque es algo muy interactivo, muy directo. Se compagina una cosa con la otra de manera perfecta y es lo grande de hoy día. Claro, vale. Entonces estamos de acuerdo que el videojuego, lógicamente, está encontrando su propio camino, su propia forma de contar las cosas sin tener que mirar a su hermano mayor, que es el cine. Pero claro, en ese camino, en ese tránsito hacia su propio lenguaje, habrá que desprenderse de muchas cosas. A mí se me viene a la mente, por ejemplo, el caso de la película Funny Game de Haneke, que tú la veías y te sentías mal viéndola. Un videojuego, ya digo, de toda la vida jugábamos para divertirnos cuando éramos pequeños, superar un nivel, la satisfacción de ver la tabla de puntuaciones. ¿Está bien que un juego nos haga sentir mal? Yo creo que sí, que es necesario, que cuanto más variedad, más diversidad, es positivo, ¿no? Aunque sea incómodo decirlo. Díselo a Outlast. Sí, pero Outlast sale del cine. Vale, Outlast no deja de ser un juego de terror que bebe muchísimo del cine, ¿vale? Pero ahora yo voy a hablar de lo que siempre hablo y me encanta, que es de Dark Souls y del amor, no. ¿Vale? Sí, lo tengo que hacer porque todo el que haya jugado a Dark Souls sabrá lo que es estar con un boss con poquita vida, sufriendo, rodando, dando vueltas como un descosido, y al final conseguir, después de todo ese sufrimiento, de ese malestar, de ese mal pasar, conseguir hacerlo. El corazón a mil. Ese momento de levantar los brazos y sentirte así de bien después de haber sufrido lo que has sufrido en ese momento de satisfacción, es muy de videojuego. Solamente de videojuego. Y es algo que solo nosotros podemos disfrutar. Yo estaba pensando, al hilo de lo que decías, está muy bien la parte de Dark Souls, pero yo estaba pensando más en otro, que es en el de Hellblade. El de Senua Sacrifice. Wow, ¿sí? Otro. A mí es un juego que reconozco que me voló la cabeza en su momento. El sonido. Sí, exacto. Ese uso del sonido que conseguía transmitir, a ver, no sé si de forma absolutamente fiel, porque hasta el momento no me han diagnosticado esquizofrenia, pero sí esa sensación de coger y oír esas voces y estar sintiendo que tu cabeza no es tu cabeza, ni sabes qué es real y qué no es real. Creo que eso va un poco por el camino de lo que decíamos, de que el juego puede ir mucho más allá de lo que solamente es jugar, sino que te puede hacer sentirte mal en un momento dado porque realmente no sabes qué es y qué no es, no sabes, te sientes mal porque tú quieres estar bien pero no sabes cómo estarlo porque oyes voces, porque ves alucinaciones. Todo eso lo trasladaba muy bien en un juego de acción que es, además me pareció también fantástico en esa faceta porque estaba muy bien integrado. Entonces sí, yo creo que sí que puede un juego transmitir de que esté mal. De hecho, hoy oyendo a nuestros colegas de la Taberna del Androide, estaban hablando precisamente del nuevo proyecto que van a hacer los de Hellblade, los de Ninja Theory, sí. Y que es precisamente hacer desarrollos en esta línea, el coger e intentar, han contratado científicos, neurólogos y gente que trabaja esta parte de problemas mentales para con el Project Mara, que es como me ha chivado Aitor por el canal de chat, pues con Project Mara poder coger y nuevos proyectos que van a ir sacando, poder mostrar esto dentro de un juego. Y oye, a mí me parece una vía también tan interesante como puedan ser las otras que hemos estado hablando. Fascinante, sin duda. Y simplemente por meter una nota más, esto se llama el Batallón Pluto. Sabemos que, al menos en mi caso, siento adoración por Final Fantasy. Final Fantasy durante muchos años fue el sinónimo de tener una historia realmente en la que te sentías inmerso en un videojuego. Y eso hay que mencionarlo porque imagino que mucha gente se sentirá también correspondido con ese concepto. Yo simplemente traslado esta cuestión a los oyentes que nos lo pongan en iVoox, ¿vale? En la cajita de comentarios, porque lo comentaremos la semana que viene. ¿Qué piensan? ¿Qué valoran a día de hoy cuando compran un videojuego? ¿En qué se fijan? Porque estos son gustos, ni unos mejor ni otros peor. ¿Se fijan en mecánicas? ¿Están deseando jugar al nuevo Super Mario Bros? ¿O se fijan quizás ahora en la forma de contar historias? Que nos lo pongan todo por ahí. También en la encuesta que vamos a habilitar en nuestro canal de Twitter, @elbatallonpluto, porque nosotros vamos a seguir. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y regresamos, que tenemos todavía un contenido impresionante. Destruction. Oh yeah, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- Destruction. Here, gonna fight all night right here. Shadow 10 o'clock direction sees the moon with this. Soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Estamos aquí de regreso después de este temazo aquí en la que estamos jugando, esta sección en la que, como sabéis, comentamos a qué hemos estado dándole durante la semana. No es un análisis, son impresiones, sensaciones, percepciones de aquello, pues, a lo que hemos invertido en nuestro tiempo libre, que algunos tendrán más, otros menos, pero el que tenemos lo invertimos en las aficiones que nos gustan. Así que, Aitor, voy contigo. Tu primera que estamos jugando de la temporada, mucha responsabilidad, ¿eh? Wow, sí, sí, y además ya solté al principio del programa que iba a ser algo nostálgico. Y hemos estado hablando durante la sección de noticias de ese Warcraft 3 Reforged que ha salido esta semana pasada y que ha salido un poco titubeante, ¿no?, en cuanto a la recepción de la gente, ¿no? Y yo os quiero traer otro juego que se ha remasterizado, se ha remozado para monitores de actuales, que es nada más y nada menos que Commandos 2, este juego bélico de Piro Studios. Un juego hecho aquí en España a principios de milenio y que desde luego también ha venido cargado de alguna novedad, pero también no todo lo pulido que quizá deberíamos esperar de un juego que ya en su versión original era bastante bueno y que a raíz, yo creo, que de este remozado que le han hecho la gente de GP Entertainment, pues le han metido algún bug que no tenía anteriormente y vengo a comentarlo aquí, porque el juego en general sigue siendo tan divertido como era el juego original. El juego Commandos 2, para mí el mejor de la saga. Al primero no he jugado, pero al 3 sí, y a ese Strike Force, que yo creo que arruinó completamente cualquier atisbo de nueva entrega, donde ya se hundió todo. Sí, sí, sí. Ese cambio a la primera persona, yéndose más a la moda de Call of Duty y tal, yo creo que no le sentó nada bien. Pero aquí nos encontramos con un juego, por aquel que no haya tenido ocasión de verlo ni jugarlo, es un juego con perspectiva cenital en el que vamos a controlar a un grupo de comandos, una serie de soldados durante la época de la Segunda Guerra Mundial, tanto en territorio europeo como también en el Pacífico. Y cada uno de estos comandos, pues digamos que tiene una serie de habilidades únicas que le permite infiltrarse, es un juego muy de sigilo, en las bases tanto nazis como de japonesas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, al boina verde, al artificiero, al ladrón, al espía, al francotirador, cada uno, ya digo, con sus habilidades únicas. Por ejemplo, el artificiero puede detectar explosivos, puede colocar minas, puede usar las cizallas para romper esos campos de minas, puede usar el lanzallamas, el ladrón, por ejemplo, es el más rápido del equipo, puede escalar muros, el espía se disfraza con la ropa de los soldados alemanes, incluso de cabo, de oficial, y cuanto más alto sea el rango, podrá moverse por alrededor del mapa de turno sin que le detecten, ¿no? A menos que esté en un rango similar, si vas vestido, por ejemplo, de cabo, pues otro cabo sí que te reconocerá, o un oficial que está en un rango superior, pero los soldados no te van a reconocer, ¿no? Entonces, con esa interacción entre las habilidades de los comandos, digamos que tienes que ir tú gestionando para cumplir las misiones que te van dando, ¿no? Entonces, ya digo, me parece un juego tremendísimo. tremendísimo. Para el que no haya jugado, se lo recomiendo enormemente. Pero aquí tengo que decir que sí es verdad que recomiendo esta última versión para jugarlo, pero también con pies de plomo, porque a pesar de que ha habido parches durante esta primera semana, aún no han logrado arreglar todos los bugs que me he ido encontrando mientras lo he ido jugando. Por ejemplo, uno de ellos que todavía sigue sin arreglarse es que yo, por ejemplo, cargaba bastantes veces partida. Hacía guardados muy de vez en cuando, porque no me fiaba y muchas veces pues me acababan pillando y era un pifostio enorme y era en plan, vale, prefiero empezar desde donde lo dejé que arreglar este desaguisado, ¿no? Entonces, cargaba muchas veces la partida y cuando llevas unas cuantas partidas recargadas, de repente se te iba la música. Y era como, no puede ser, se me han ido los efectos, o sea, los efectos de sonido siguen permaneciendo aquí, pero la música ha desaparecido. Entonces me tocaba volver al menú principal y otra vez volver a cargar partida. Era un poco, la verdad, no era una cosa que te fastidiase completamente, pero sí que un poquito sí. Luego, por ejemplo, otra cosa que sí que se ha llegado a corregir y que sí que era bastante molesto en cuanto a gameplay, es que, por ejemplo, uno de los comandos que es el conductor, pues tiene acceso a cócteles Molotov. Pues estos cócteles Molotov, tú los lanzabas y nunca explotaban, no funcionaban. O sea, era como, vale, ¿por qué no arde esta gente, este grupo, de esta patrulla a la que he atacado? Pues se te gastaba el objeto, pero no llegaba a explotar. Esto ya sí que se ha subsanado. Como otra cosa también que se ha subsanado, y es que tú arrojabas objetos al interior de un edificio a través de una ventana, por ejemplo, una granada de humo, ¿vale? Y tú veías el humo en otra parte del mapa, completamente distinta. Joder. Y decías, pero bueno, pero ¿cómo han surgido estos errores de un juego original que no los tenía, ¿no? Yo entiendo que ha sido en ese proceso de adaptación a pantallas panorámicas. Y luego otro que también me he encontrado y que es un poquito también toca narices, es que hay algunos soldados enemigos que aparecen en sitios del mapa inaccesibles y que, bueno, al menos no te detectan, ¿vale? No se mueven, están ahí parpadeando, es como que no deberían estar ahí, pero están, y no los puedes atacar, ellos no te ven, pero es un poco como, ¿qué haces tú aquí? ¿De dónde ha salido esto? Esta información, estos bits, ¿por qué están aquí? Y sí que es verdad que al menos no te pillan, ¿no? Que eso ya sí que sería muy malo. Pero vaya, que sí que ha salido el juego por lo general con algún que otro error que yo no sé si es que tenían esa fecha como ya marcada de que tenían que salir sí o sí, pero quizá un par de semanitas de más puliendo esto no le hubiera venido nada mal. ¿Y como sabes? Digo, aún así, el juego muy, muy bueno, tan bueno como el original. Pues ¿sabes cuál es la polémica que ha trascendido, por lo que yo me he enterado, de este Commandos 2 HD Remaster? Que resulta que no tienen, han eliminado de esta revisión todo símbolo político, de esvásticas, y hay que explicarlo, que ellos aclaran que es porque solamente han hecho una versión internacional, en lugar de en cada país una, y claro, en Alemania, por ley, no pueden ponerlo. Eso es. Sí, sí. Tanto las esvásticas, que sí que han puesto cruz del hierro y todas esas cosas, pero las esvásticas sí que es verdad que las han censurado de todas las banderas y todas las telas que hay alrededor del juego. Y también creo que alguna que otro símbolo prohibido del Japón de aquel entonces, que también lo han quitado. Que ahí, como sí, ya creo, también desconozco un poco, no te digo. La bandera, creo que es la bandera del imperio de Sonar. Sí, la del sol naciente, ¿no? Debe ser esa. Creo que era esa. No estoy muy seguro, pero creo que van los tiros por ahí. Yo tengo dos preguntas sobre el juego. Cuéntame. Una, ¿está traducido al castellano? Están los doblajes originales. Están las voces en castellano de todos los comandos que hubo de aquel entonces. No lo han regrabado. Que era uno de mis miedos, también te digo, ¿eh? No, pues me parece perfecto, porque me gustaba a mí el clásico. Y segundo, ¿el precio lo puedes decir? Sí, a ver, el precio original está a 19,90, o sea, 20 euros. Pero yo lo he adquirido en web de códigos por 15. Y bueno, no me parece nada mal, la verdad. ¿No? Steam, ¿no? Y también hay un pack con el Pretorians, ¿no? Eso es. Luego hay otro pack con el Pretorians. La verdad, esa saga tampoco es que no me hace mucho tilín, entonces no pillé ese pack. Pero sí, no sé tampoco el precio al que está. Está a 25 euros, me parece, el pack con los dos. O sea, que si a alguien le interesa el Pretorians, pues le sale bastante bien. A mí lo que me da esperanza es de que esto, pues, se vea que la gente sigue interesada por la saga Commandos y esta gente de Jeep Entertainment, que es la que ahora mismo tiene los derechos de la saga, pues no sé, se atreva a lo mejor con un Commandos 3, otro traído aquí a la época actual, o quizá un Commandos 4, ya con todas las de la ley, con la con la esencia comandos como tal y no es Strike Force. Estaría genial. A mí lo que me gustaría es que hubieran respetado las esvásticas y todo lo que tenía. Es, me parece vergonzoso lo de que lo hayan quitado. Entiendo que han hecho solo una versión, pero no creo que sea complicado para los demás países sacar un parche. Confío que haya un mod en breve y entonces será cuando me lo planteé comprarlo, pero así me parece que coger y querer hacer un juego que tiene una tan más histórica y en vez de poner las esvásticas poner un dibujito, pues, es como si en un documental pues sí. te quitan las esvásticas para contarte algo de la Segunda Guerra Mundial, es falsear la historia de pero hecho bueno. Es que por ejemplo yo recuerdo Wolfenstein, vale, que sí que se hace una especie como de ucronía con los nazis, sí, y tal, sí, y en la versión alemana sí que es verdad que se cambian las esvásticas por otro símbolo, ¿vale? Pero en el caso de, por ejemplo, Comandos 2, ya no es, o sea, me parece muy contralógico que quites las esvásticas y todo eso tal, pero luego en lo general, luego todo lo que te cuentan es de la Segunda Guerra Mundial, son cosas reales, o sea, es en plan, los alemanes tal, van a invadir París, y dices... Pues entonces, es que no te estás inventando una facción enemiga rara, no, es que se nota que son alemanes. Pero bueno, ha sido una polémica que ha empañado esto. Sobre esta saga, yo quería decir que, bueno, a mí me encanta la saga Comando, además es lo mítico del videojuego español, yo creo que aquí donde llegó al Culmen Piro Studios, aquí esto era lo máximo, y me da mucha pena, es una saga que me da pena porque aquí, este juego prácticamente inventó un género, porque este género de esta manera de jugar así era un poco parecido a no sé cómo decir, estrategia, no en tiempo real, sí, es algo así con infiltración y se dejaron comer la tostada, tío. Es ahora mismo un género que llegaron otros y mejoraron, cambiaron, hicieron de otra manera y Piro Studios perdió ahí toda posibilidad por cambiar el género a este Strike Force que fue una debacle y me da mucha pena. Es una cosa de estas que dice, hay que ver con lo que han sido, lo que pudieron seguir siendo y cómo han quedado al final. Ahí está la valoración. Bueno, Juanjo, venga, que vamos regular de tiempo y creo que tienes un contenido interesante que compartir. Un juego, fíjate, de Comandos 2, al que ahora tú nos vas a contar. Sí, bueno, yo voy a hablar de algo bastante antiguo y por motivos ajenos a mi persona iba a traer otro juego, pero al final voy a traer este, que es un juego que me ha pillado totalmente de imprevisto. No creí que fuera a jugar a esto, pero el caso es que voy a traer Breath of Fire, un juego de Capcom de 1993 que actualmente podremos disfrutar en Switch gracias a su servicio de juego de Super Nintendo, este que puedes usar al pagar el servicio online, aunque he estado investigando y también está en la consola virtual de 3DS y Wii U y existe una versión para Game Boy Advance y obviamente la versión original de Super NES, pero bueno, es complicado adquirir ahora mismo ese juego, más que nada aquí en Europa, porque este juego creo que solo salió en Estados Unidos. Está totalmente, bueno, en Japón, evidentemente. Está totalmente en inglés, pero sinceramente es un nivel muy básico y apenas he tenido que tirar de traductor en lo que llevo de juego. Así que porque eso no sea un impedimento para el que lo quiera jugar. Yo conocía este juego de oídas, ya que, por desgracia, no lo había podido echar guante su tiempo, por lo que he dicho al principio que solo salió en Japón y en Norteamérica. Y tengo que decir un dato interesante y es que fue distribuido en Norteamérica por Squaresoft. Entonces tú ves en el inicio del juego, ves el título de Square, vaya dos que se juntan, ¿no? Square y Capcom en aquellos tiempos, en el 93, era una cosa bastante, bastante interesante, ¿no? Y además, este es un juego que yo siempre había tenido en el radar porque es un juego especial, ya que tiene un honor, yo creo que es un título importante o interesante, que es el primer RPG de Capcom, que hay en nada, ¿no? Ser el juego de una compañía como Capcom de los 90, ser el primero que salió ahí, yo creo que se gana el estatus un poco de juego de culto, ¿no? Y llevaré unas 15 orillas, así calculo más o menos, porque no, en el juego no te dicen cuántas horas llevas, ni del palo. Y nada, a ser un juego tan antiguo, no tiene una historia muy elaborada. Ya se sabe, lo típico de esto, un mundo fantástico, con personajes antropomórficos de distintas razas, conviven en paz y armonía, todo muy bien, aunque una de estas razas tiene un pasado así que condiciona todo este universo, que es el clan de los dragones, que en su día, hace más de 100 años o cientos de años, se dividió en dos facciones, ¿no? La facción de la luz y la de la oscuridad. Al principio del juego se explica mejor la historia, pero bueno, quien quiera mirarlo, pues lo puede ver ahí, una historia muy simple, se explica con nada. Y nosotros manejamos a Ryu, de Capcom, que es el protagonista del Clan de la Luz, y tras ver cómo los de la oscuridad arrastran a la hermana de este muchacho, ¿no? Pues nos pondremos en marcha a buscar a la chica, ¿no? es un juego de los más clásicos que puede existir. Es decir, combate por turno aleatorio, estadística de personajes, cambios de arma y equipamiento como siempre se ha hecho, perspectiva aérea para ciudades, una versión global para el open world mientras nos desplazamos entre diferentes ciudades, vista isométrica para los combates, menús farragosos para los objetos. Clásicamente deficiente, tengo que decirlo, ¿no? Pues la verdad es que tiene todo lo malo de estos juegos, y hay que decirlo así, y que se pudo ir puliendo posteriormente en el género. Y con todo ello me tiene enganchado, que es lo curioso, ¿no? Seguramente será por el reto que me supone, ya que como la mayoría de aquellos juegos, ¿no? De aquellos tiempos, tiene un poco o nada de información para manejarte. Tienes que ir un poco a tu bola para ir aprendiendo cosas. Por poner un ejemplo, uno de los personajes atraviesa bosques. Los bosques en un primer momento tú no puedes atravesarlos, pero cuando se te une un personaje al grupo, resulta que si lo tienes seleccionado como personaje principal cuando te mueves, puedes atravesar los bosques. Pues eso no te lo explica nadie, ni nada. Pues ahí probando y testeando te das cuenta, anda, y entonces ya se te abre el mundo un montón, ¿no? Pues todo eso pues me ha llamado la atención, ¿no? Y entonces pues tiene algunas cosas bastante interesantes para ser un juego de aquellos tiempos, y es que tiene transiciones temporales que reflejan el día y la noche. Y es más, existen eventos y sucesos que solo se darán dependiendo de estos cambios temporales, lo que me parece algo novedoso para ser un juego de 93. Y otra curiosidad es que los bosses no mueren cuando se acaba su barra de vida. Suele haber una pequeña línea de texto dándote algo de contexto cuando acaba la barra, y normalmente a los pocos turnos después se acaba el combate. Pero tengo que decir que otra cosa que me ha parecido curiosa es que se me ha dado el caso de que al acabar con la barra al completo de un boss, en cuestión de unos minutos, unos segundos, ha entrado una segunda fase, alterando su patrón de ataque, algo que me parece también destacable. Me ha recordado un poco a Dark Souls, ¿no? En eso de cambiar la manera. Hombre, aquí ya lo estamos forzando, ¿eh? La maquinaria. Yo te lo digo, a mí cuando vi que el boss se ponía más bruto, más duro, dije, hay que ver, ¿habrá cogido el amo de este Breath of Fire mecánica? Y ya el juego enamorado. También decir que en el mismo servicio de Switch está la segunda parte del juego, y que en total son 6 juegos, aunque según he leído, al igual que Final Fantasy, son juegos independientes, con algún rabo con eso, pero ya está. Es decir, que puedes jugar ahora mismo a Breath of Fire 3, que creo recordar que estaba en PSP y no sé si en Play también, y no habría ningún problema en jugar ese juego y no haber jugado los anteriores. Y bueno, aquí ya un poco como cosa final, le diré que solo lo recomiendo a los más viejos del lugar por volver a reencontrarte con el género en un estado puro, o para los más fieles jugones de JRPG, y para el resto la verdad es que no, porque es antiguo, es tosco y en algunos apartados se pulieron a posteriori. Recomendaría, si alguien quiere jugar este tipo de juego y ponerse un poco al día, el que para mí es de los mejorcillos y que entra bastante bien, que en Final Fantasy VI. Y voy a acabar dando un dato, la verdad, a mí es que es el juego de este tipo el que más me mola. Y voy a acabar diciendo un dato que no sé si es bueno o malo, y es que el diseño de personaje corrió a cargo de Keiji, es mejor que nada, Inafune. Y aquí lo dejo. Uf, lo has dejado por todo lo alto, ¿eh? Yo suelto el micro ahí, ¿eh? Sí. Me voy, digo esto y me voy. Entiendo. Venga, me que has dicho que lo has jugado en Switch, ¿no? Sí, estoy con la Switch en el sistema este de servicio que dan por pagar el online. Uh-huh. Pues ahí fue que estaba una noche de estas tal en la cama, ¿a qué juego con la Switch tal? Y me puse así el servicio este a mirar lo que había, y vi el juego y dije, pues voy a ponerlo porque lo tengo aquí y ni le he dado a ver de qué va. Y poquito a poco, así un ratillo, y ahora llevo ya un buen pique de farmeo, que al final estos juegos son eso, farmear y ponerte ahí a darle vuelta al asunto, y picadillo estoy. Perfecto, pues fíjate, una que estamos jugando muy retro por ambas partes, me parece fantástico. Nosotros no nos vamos ahora a la despedida porque vamos a incorporar una sección nueva, aquí llamamos amigos, a compañeros, que creo que tienen muchas cosas que contarnos. Y nosotros continuamos porque, ya lo he dicho antes, vamos a innovar un poco esta temporada. Creo que es la oportunidad de llamar amigos, a compañeros, a expertos en muchas materias o en temas que desconocemos, pero que son apasionantes, que están pasando ahí fuera y, sobre todo, que tenemos la oportunidad de conocer el trabajo que otros están haciendo muy bien. Así que nosotros hemos llamado aquí a alguien que ya se pasó la temporada pasada, a Nacho Bartolomé, del canal de YouTube Nintendatos. Así que, bueno, lo primero, bienvenido. Hola a todos, a todo el batallón. Pues nada, encantado de que conectéis conmigo otra vez. Y nada, pues aquí hemos venido a contar curiosidades. Eso es lo que tenemos en la cabeza. Si te parece, vamos a explicarlo un poco, porque hoy es todo un experimento, lo decía yo antes fuera de micro, no sabemos qué va a ocurrir, pero ¿en qué va a consistir esta sección que vamos a intentar? Pues cuando tú puedas un ratillo, una vez al mes, pasarte. Hay muchas curiosidades, en Nintendatos no paráis, publicáis vídeos apasionantes sobre un montón de sagas, de franquicias que nosotros jugamos como siempre mortales, pero que es que detrás, en ese proceso de creación de cada juego, hay un montón de anécdotas que si uno va buceando, hay cosas que te quedas loquísimo. Y además, el protagonista en esta ocasión es un juego que está de reciente actualidad, por cierto, pase de expansión. Hablo de Pokémon Espada y Escudo y ese vídeo que acabáis de publicar de curiosidades de esos orígenes del diseño de esos Pokémon. Y Nacho, antes de meternos en harina, ¿a ti qué te parece el diseño de esta nueva generación? Porque creo que, como siempre que hay un nuevo juego de Pokémon, divide opiniones. ¿El diseño de las criaturas o el diseño del juego en general? ¿O el juego en general? Claro, ya me pones en un apuro. Pues te diría de los propios Pokémon. De los propios Pokémon, a mí me ha gustado bastante, personalmente. Tengo varios Pokémon que me han encantado, como el... Vamos, me cogí al mono. Todo Pokémon que pueda ser susceptible de un juego de palabras con Kong, yo me lo cojo. Y me elegí al monito, al gorila, a Rillaboom, y que le llamé Tamgorilero. Es una mezcla entre gorila y tambor, una cosa madre rara. madre mía, yo soy del equipo emo. Qué grande. Yo soy de Sobel. Sobel también está muy bien, ¿eh? Es que me han gustado todos, la verdad. O sea, me han gustado muchos Pokémon. Se nota que el diseñador, el encargado principal del diseño de este juego es James Turner, que es un que como curiosidad es el primer diseñador occidental de Pokémon. O sea, wow. Es un nombre que es además de es británico y ha ascendido a director del arte de Pokémon Espada y Escudo. Empezó diseñando escenas de vídeo en Pokémon Colosseum hasta llegar a ir diseñando Pokémon en blanco y negro, y ahora ya le han otorgado pues la responsabilidad de dirigir el arte en general de Pokémon Espada y Escudo, y el tío es un crack. Hombre, que la región se asemeje un poco a Londres a lo mejor ha influido bastante en que elijan a este hombre británico, ¿no? Claro, claro. Yo creo que ha tenido que ver y se nota. Bueno, si nos ponemos a comentar los detalles y curiosidades sobre elementos del juego que tienen paralelismos con el Reino Unido, pues no acabamos, ¿no? Las ciudades, ciudad puntera es Londres, tal cual, con el London Eye. Luego tienes a Birmingham, que me parece que es Ciudad Artejo, me parece que se llama, la que es Birmingham. Uh-huh. Luego tenemos Pokémon como Poltergeist, que está basado en el té, ¿no? Es una tetera fantasma y ahí está el toquecillo de la hora del té sagrada para los británicos. Pues bueno, hay un montón de detalles de ese tipo que, bueno, si queréis luego comentamos alguno más. Sí, sí, porque además, eso es lo importante, que te haya gustado, porque además yo creo que a todos nos pasa que uno juega Pokémon y hay algunos que, hombre, que ves un Pikachu y evidentemente sabes cuál es el origen, que parece como un ratón. Hay algunos muy obvios, incluso en este juego yo recuerdo los primeros Pokémon, igual que antiguamente había un Pidgey y decías, mira, un pájaro, qué bonito, qué mono. Aquí hay ardillas con mofletes, que es que me parece fascinante, es la cosa más cute del mundo. Pero imagino que no todos serán tan obvios, ¿no? Nos habrán ido el esquema, como todas las generaciones, de venga, pues uno que se parezca a un pez, otro a un perro. Habrá un poquito de todo, ¿no? Claro, sí. De hecho, sorprende la cantidad de Pokémon que vienen de leyendas y elementos del folclore japonés, por ejemplo, sobre todo. En este juego sí que se nota que hay muchos Pokémon, o hay unos cuantos Pokémon, que cogen ya elementos de la mitología celta, por ejemplo, o de leyendas como la leyenda artúrica, que está súper presente ahí en el Reino Unido, por ejemplo, Grimmsnarl y Impidimp, que son estos Pokémon, este Pokémon rosa de tipo hada que está en el bosque, que es como un imp, que es una criatura, pues es muy habitual del folclore celta y de esa zona. Y luego hay otros que vienen de la mitología de los yokai, que es japonesa, que son estas criaturas sobrenaturales, que también os sonarán por el Yokai Watch. Sí. Y sorprende porque cuando ves algunos yokai del Yokai Watch, dices, se parecen a Pokémon, pero es que realmente no es que Yokai Watch haya copiado a Pokémon, sino que ambos toman la misma inspiración, que es del folclore de los yokai tradicional de Japón. Entonces, si te pones a comprar criaturas, luego te das cuenta, claro, es que es normal, son desarrolladores japoneses. Lo primero que se les viene a la cabeza a la hora de buscar inspiración, pues son las fábulas y las historias que les han contado en Japón desde toda la vida. Es bastante curioso cuando te pones a indagar. Además, ya más de 900 criaturas a estas alturas. Hay algunos que, hombre, siempre está la crítica de es que hay un Pokémon que parece un manojo de llaves, pero realmente entiendo que no siempre es fácil volcar todo eso y que hay algunos, se me viene a la mente, por ejemplo, los legendarios de esta edición, la espada, el escudo, la simbología, que todo eso vendrá por la parte medieval, ¿no?, de Reino Unido. Sí, por la heráldica también, los lobos siempre están muy representados, vamos, los dos legendarios, Zacian y Zamacenta, de estas ediciones de Espada y Escudo. Era muy fácil recurrir a unos lobos porque están súper presentes en los escudos, en esos grabados medievales siempre hay lobos como esos símbolos de poder, de las casas, de los ejércitos, entonces es fácil que recurrieran a ellos. Interesante. Bueno, el vídeo que habéis publicado en Nintendatos, todo ese orígenes de algunos Pokémon de Galar, curiosidades, imagino que hay muchos detalles. ¿Hay alguno que durante el proceso de investigación te ha llamado poderosamente la atención que dices, esto no me lo esperaba verlo aquí? Uf, muchísimos, porque bueno, para hacer este vídeo no solo hemos recurrido a los Pokémon que han aparecido nuevos en Espada y Escudo, sino también en general a los Pokémon más llamativos que aparecen en la Pokédex de Galar, que digamos que hace una selección de Pokémon de todas las entregas. Entonces, por ejemplo, sí que me ha sorprendido mucho conocer que Magikarp, el clásico Pokémon carpa de toda la vida que solo sabía salpicar hasta que evoluciona a Gyarados, pues se basa en una antigua fábula china, que ¿Dónde? Es la fábula de la Puerta del Dragón. Y que, según cuenta esta fábula, si una carpa consigue remontar la corriente de un río y saltar una cascada, que es como esa cascada se conoce como Puerta del Dragón, pues se transforma en dragón. Digamos, es una carpa que con esfuerzo y tenacidad se puede convertir en un dragón. Entonces, claro, te das cuenta de dónde viene esto de que una carpa inútil para el combate acabe evolucionando en dragón. Viene de una fábula china antigua. Y de hecho, si recordáis, tanto en Pokémon Snap como en Pokémon X y Pokémon Y hay referencias a esta leyenda porque, por ejemplo, en Pokémon X y Y hay un pueblo en el que te mencionan a unos Magikarp que evolucionan cuando suben una cascada, cuando consiguen remontar una cascada. Y en Pokémon X y en Pokémon Snap hay una forma de fotografiar a un Gyarados que es llevándonos Magikarp hasta una cascada. Entonces luego te das cuenta, ostras, todo encaja y durante toda la vida hemos visto pequeñas referencias y detalles a ese por qué Magikarp evoluciona a un dragón. Me parece bastante llamativo. Sí, sí. Y luego también a mí me llama la atención, evidentemente, cuando se anuncia una nueva edición, todo el mundo está pendiente de los iniciales, de esas criaturas que te van a acompañar posiblemente del principio hasta el final de la aventura. Y por tanto, había mucho secretismo, no se quería saber por parte de la comunidad las evoluciones hasta tener el juego en tus manos. Y ahora que ya han pasado unos meses, que creo que ya es de dominio público, me llama la atención sobre todo el caso de Sobe, la última evolución, porque no sé si habrá alguna información o tendrá alguna excusa que parece como un espía. No sé cuánto pertenece al fenómeno del meme en internet y cuánto realmente estaba diseñado para ser así. Vamos, creo que es evidente que dentro de esa constante inspiración en la cultura británica, la evolución de Sobe va por la inteligencia británica, vamos, por James Bond, que es, digamos, la imagen que tenemos en la cultura popular de inteligencia británica. Porque ya simplemente desde el nombre Intellion, que es Intel de inteligencia en contexto de espionaje y demás, y el Leon probablemente venga como de Chameleon, de camaleón. Y, por ejemplo, se nota mucho esos detallitos que le hacen ser como un espía, ya simplemente en su pose, que tiene los dedos así simulando como una pistola, como James Bond. De hecho, hay como una fotografía oficial de Bond que se parece un montonazo a la pose que tiene Inteleon en la Pokédex. Y luego también, por ejemplo, no sé si os habéis dado cuenta que está basado también en un dragón volador y esconde alas debajo de los brazos. Entonces, esconde alas debajo de los brazos y una especie de cuchillas en la cola que solo aparecen en determinados ataques. Entonces, esos elementos son como los típicos gadgets o recursos ocultos, artilugios ocultos que tiene James Bond y estos espías, con lo cual ahí se va viendo un poquito más la conexión. Aparte de que en el torso, Inteleon tiene como unos patrones que son obviamente, van por el típico traje y camisa propios de Bond. Y luego ya, por rizar el rizo, si te fijas en el... que esto yo... es una teoría personal esto, no he visto fuente que contraste esto, pero es que el número de la Pokédex de Sobel es el 007. Venga, que ya. Que a mí no sé si es casualidad o no. Qué pero bueno. A mí me hace gracia esa conexión. Digo, ostras, es verdad, es que en la Pokédex es el 007 y evoluciona en el James Bond Pokémon. Para mí es demasiado. O sea, no sé si ha sido una bonita casualidad, pero a mí me voló un poco la cabeza. Pues no se me hubiera ocurrido, pero me encanta porque es fantástico que nos acerques estos datos, porque a lo mejor muchas personas se acercan a un juego de Pokémon después de sus años mozos y dicen, pues es una mierda todos los diseños. Y realmente hay un trabajo detrás que te puede gustar el resultado o no, pero que hay unas influencias, una documentación, y yo no sé, después de haber hecho ese vídeo en Nintendatos, que lógicamente le decimos a todo el mundo que vaya a verlo, porque hay muchas más curiosidades, ¿llegas tú a tener alguna teoría de por qué algunos diseños gustan tantos y otros producen tanta apatía o antipatía? Sí que leyendo entrevistas y me he estado leyendo un montón de entrevistas antiguas de hace mucho tiempo a los desarrolladores, sí que me pareció interesante que comentan que lo primero que tienen en cuenta son las necesidades, digamos, del equilibrio del juego. Es decir, necesitamos que hagáis 30 Pokémon de tipo agua y que haya dos de tipo fuego que tengan dos formas, dos etapas evolutivas. Entonces, digamos que primero apuntan como una serie de datos brutos que necesitan y se los pasan a los diseñadores de criaturas y luego piensan, vale, a ver, tenemos escasez de Pokémon de tipo bicho y necesitaríamos tres Pokémon de tipo bicho con tres formas evolucionadas cada uno. Me ha parecido curioso ese proceso de que no empiezan primero con la idea de, venga, va, pues a mí se me ocurre un ratón de fuego, sí, y sí. Venga, y a mí se me ocurre una lata de refresco con ojos. No, lo primero es saber qué hace falta al juego para que tenga un equilibrio de criaturas, que unas puedan vencer a otras, o que Pokémon puede tener un determinado líder de gimnasio que combine un par de tipos, y luego ya comienzan con el diseño. Y ya te digo que sí que tienen muy en cuenta qué animales ya han utilizado anteriormente en otras entregas, pero sobre todo intentan que, por lo que cuentan ellos, que digamos que tenga sentido que esos Pokémon habiten en los lugares que hay en el juego. Es decir, bueno, pues esta área es como muy fría, pues necesitamos un tipo de Pokémon que tengan sentido en una zona nevada y que no sean animales que hayamos utilizado anteriormente o que por lo menos tengan otro, le hayamos dado una vuelta más al diseño. Sí que es cierto que hay un trabajo grande detrás, que muchas veces cuando criticamos el diseño de un Pokémon porque no nos gusta, sí que creemos que menospreciamos el trabajo. Y yo creo que eso sí que es un poco injusto, independientemente de que te guste el resultado o no. Eso es totalmente cierto. Me llama la atención porque yo también, al menos en mi caso, pensaba que era lo contrario, que uno primero piensa en la criatura en la que te puedes basar y no, está, como has contado, parte de una parte mucho más racional o matemática de decir necesitamos este tipo concreto para la edición que estamos preparando. Es muy curioso. No sé los demás si queréis comentar algo sobre Pokémon, porque es que, claro, tampoco quiero que aquí Nacho nos cuente todas las anécdotas y curiosidades para que la gente vaya a ver el vídeo, pero es que creo que es un tema apasionante. Sí, yo en lo personal, sí es verdad que agradezco enormemente que se haya abandonado el hecho de que al final los Pokémon intentan un poco representar a los animales de ese universo, ¿no? Y sí que es verdad que fue la quinta generación, creo, o fue una generación de esas, que se derivó un poco, ¿no? Y abusaron quizá demasiado de herramientas, ¿no? Teníamos Pokémon candelabros, Pokémon con forma de llave, y sí que es verdad que desentonaba un poco en lo que era el universo de Pokémon, ¿no? No los veías como animales como tal, sino como otras cosas. Sí. Sí que entiendo eso, que resultaba raro, por ejemplo, el Pokémon que eran unas llaves, ¿no? Sí. O el helado. O el helado, que también fue creado por James Turner, y precisamente en el vídeo contamos el de dónde se le ocurrió el Pokémon helado, que viene de las mascotas de comida de Estados Unidos que ha habido siempre, ¿no? Pues el típico unos cereales, pues sale un conejo, cereal con ojos, ¿no? O un conejito. Pues decía que se inspiró en eso porque como la región de Teselia, que era la primera generación en la que apareció ese Pokémon helado, Vanillite, pues como la región de Teselia estaba inspirada en Nueva York, buscaban inspiración de cosas de Estados Unidos. Uh-huh. Y pensaban, todo lo que es alimentación y comida tiene como una mascota con ojos. Pues vamos a crear una especie de helado con ojos así extraño. Está curioso, lo contamos en el vídeo, ponemos ejemplos visuales y yo creo que os va a sorprender que eso, que no todo es tan fácil como, venga, un helado con ojos aquí por los loles. Pues tiene cierto trabajo detrás y bueno, hay que tenerlo en cuenta también, por lo menos conocerlo. Qué bueno, pues mira, me parece fantástico al menos poder haber acercado todo esto. Imagino que, Juanjo, tú de Pokémon no entiendes mucho, pero sí que tienes a tu hija que sí que le interesará más. Claro, ahí está el asunto. Yo iba a decir primero que esto es un... Está muy bien lo que está haciendo Nacho ahora mismo porque nos está ilustrando a muchos. Hay una generación completa que no tenemos ni idea de lo que estás hablando. Y tanto por encima como por debajo, ¿no? Tanto mayores como más jóvenes que estamos aprendiendo de esto. Yo me quiero meter en el mundo Pokémon. Lo he intentado varias veces, pero por H o por B no me engancho a la situación. Pero siempre estoy abierto a la posibilidad, ¿no? Y mi hija es la que está intentando tirar un poco de mí. Y nada, pues básicamente lo que quiero es agradecerte el trabajo que has hecho, que me ha parecido muy interesante y que no sea la última vez que vengas a ilustrarnos con temas como este. Eso nada, es, hombre. Eso es porque hay que decir que yo también abusé de la confianza de Nacho. Le dije, no, vente, vamos a probar una cosa nueva, una sección, 15 minutos. Pero claro, luego estamos aquí, digo, si es que 15 minutos se me queda muy corto. Me encantaría tenerlo más tiempo. Así que esto irá rodando. Imagino que para la próxima a lo mejor lo hacemos de otra manera. Pero en cualquier caso, el concepto, el núcleo, creo que está bien claro. Lo que hacéis en Nintendatos, que es un trabajo fabuloso y que cualquiera lo puede apoyar en esa campaña de Patreon que tenéis abierta, ¿no? También véndete un poco, tu ventana, aprovéchala. Bueno, nada, simplemente con cada uno, yo creo que puede, cada persona puede apoyar en la medida de sus posibilidades y simplemente pues lo que comentáis también en el batallón, que al final simplemente un me gusta o un comentario ayuda mucho a digamos, a vencer un poco a estos logaritmos y algoritmos, algoritmos, no logaritmos, que bueno, que a mí los logaritmos me la dieron parda también en el colegio. Y que eso, que bueno, que nos podéis apoyar también, si lo consideráis, en Patreon o haciéndoos miembros del canal en YouTube. Sobre todo, simplemente como forma de apoyar lo que creemos que es un trabajo que sí que nace de la pasión, pero que tiene que ser sostenible económicamente porque requiere mucho tiempo, mucho trabajo. Aquí en el batallón pues lo demostráis también semana a semana, con lo cual... Si por lo menos creéis que lo que hacemos es interesante, sí que se agradece mucho para poder continuar porque la inversión de tiempo es muy grande en este tipo de proyectos y si quieres hacer las cosas bien y con rigor y con buen acabado. Eso, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Has dicho la palabra clave, esto es un trabajo, porque uno invierte muchas horas, un esfuerzo. Yo mismo tengo un canal de YouTube abandonado porque es que hacer un podcast es difícil. Pero la parte del vídeo, yo es que odio editar vídeo, lo odio. Imagino que tú habrás tenido que lidiar con eso y ya será una parte más del proceso y de la rutina. Pero a mí me resulta de verdad una parte que deseo que termine lo antes posible. Claro, en Nintendatos porque somos varios. Está Néstor, que se encarga más de la parte de vídeo. Está Rubén, que también hace redacción y edición de vídeo. Y luego yo, sobre todo, guiones. Pero es que claro, es para una persona, un canal de una sola persona que quiere hacerlo con mucha documentación, mucho trabajo de guión y que encima en la edición quede el acabado, que quede atractivo y con cierta calidad, son muchísimas horas y no es lo mismo simplemente eso, que grabarte reaccionando a un Nintendo Direct no tiene nada que ver. Esto, pues, pues quieres que sea como una especie de reportaje documental, pues que esté muy trabajado y que dé buena impresión, con lo cual son muchísimas horas de trabajo. Pues sí, bueno, Nacho, espero que te lo hayas pasado bien por aquí, que repitamos en el futuro. Ya digo, esto es una sección de curiosidades, hoy ha tocado Pokémon, pero bueno, también igual que vosotros, cada vídeo, imagino que decidís, pensáis sobre qué tema hacerlo, también lo vamos a intentar reflejar aquí en esta sección, al menos una vez al mes, vamos a intentarlo. Pues nada, encantados, vamos, no, nos comprometemos a contar muchas curiosidades, todas pues sí, que nos dejéis. Ha sido un placer, nosotros vamos a la despedida del programa de hoy. Ahora sí que sí, toca poner punto y final a este programa, el primer programa regular, como decía Traides. Pues aquí está, no sé si habrá sido regular o no regular, pero desde luego en cuanto a periodicidad sí que estamos aquí puntuales cada martes. Espero que os lo hayáis pasado bien y Aitor, nos vemos el jueves con ese Responde. Pues nos vemos el jueves y nada, darle un poco un tirón de orejas a las compañías que nos den mejores noticias que las de esta semana, que empiece ya el cotarro a moverse y ya Nintendo, Sony y Microsoft nos den ya noticias de peso, que empiece ya el 2020 a rodar. Tú fíjate si hay ganas, que ya es cuando la gente se inventa rumores de directs, de no sé qué, porque hay que crearlo, si no existe hay que crearlo. Hay que crear las noticias si no están, eso es. Ahí estamos, pero bueno, esperemos que sea cierto y no se quede todo en rumores. Y Juanjo, lo mismo, nos vemos este jueves. Sí, yo quería despedirme en este programa de una manera un poco diferente, porque voy a ponerme un poco serio y voy a salirme de los videojuegos. Y quería despedirme haciendo mi pequeño homenaje a Kobe Bryant, a la muerte de esta persona tan importante en el mundo del deporte, que para mí ha sido un palo. Luego, la verdad es que me ha dolido bastante. Yo soy muy aficionado a la NBA, me encanta ese deporte y para mí Kobe Bryant es un referente. Además, es una persona que por edad es muy similar a mí y para mí ha sido un palo. A mí me ha fastidiado y nada, desde aquí mi recuerdo a la familia, a su hija, a las otras 7 personas que murieron en ese accidente de helicóptero y mucha fuerza a la persona. Perfecto. Bueno, Traides, lo mismo. Continuamos aquí en el Batallón Pluto. Pues sí, nos vemos el martes que viene y me uno al recuerdo de Juanjo porque me pasa lo mismo. Soy muy fan de la NBA y era muy fan de Kobe Bryant y la verdad es que sí que ha sido un palo. Nos vemos el jueves. Eso es, vamos a acabar un poquito arriba porque que si no esto se nos viene abajo. Nada, yo soy Sergio y nos vemos aquí el jueves en el Batallón Pluto hablando de videojuegos, de nuestra afición, de lo que nos gusta, en buena compañía. Un saludo, amigos. Chao, chao.